vato que se emociona porque es el día del amor y la amistad, una chicotota más. El vato que regala flores a otro, qué bonito. Ay, como el chino es ahí. Vio la foto, Don Cheto, está bien bonito su arreglo. Envidia de la buena, maná. Si yo regalara flores, no regalaría, está muy naco ese. Ah, claro que no. Es muy de moda, es muy de moda poner la inicial de la persona que te gusta. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Oiga, familia, bienvenidos a una chicotota más, 32 minutos después de la hora. 818-520-1055 para participar o el 1-866-446-6653. Recuerde que también está el WhatsApp de Don Cheto al aire. Mande su mensaje de voz o escrito al 818-480-1690. Don Cheto. ¡Dale ese viejón! Vato que le dice a otro vato, ya no quiero tomar contigo porque ayer te fuiste a tomar con otro de tus amigos. Una señora vato más. Que se encela porque otros, por otros amigos, una chicotota más. Yo a ti te veo muy así, ahí. Yo no me encelo por los amigos, amigo. Uy, por Fabiola. No, ese es lo que no. Quieres el party nomás. Sí, no. Pero ya si usted y yo tenemos intimidad o ya si tenemos algo de los que ver, ahí sí, mire, lo voy a traer aquí. ¿A quién? ¿A usted? ¿A mí por qué? A quien traiga, pues. Ah, bueno, ejemplo. Pues sí, pues un ejemplo, es un ejemplo. Sí, no. Vamos con la línea telefónica, Eva, línea número 2. Eva, ¿cómo andamos, Eva? Evita. Eva. Eva. Hola, ¿qué pasa? Feliz día de Hola. San Valentín, mi amor, te soñé. Buenos días, Don Cheto. ¿Cómo estás, Eva? Bien, ¿y usted, Don Cheto, cómo está? Bien, yo ya te vi porque en la noche te soñé. Y andábamos juntos en la Walmart y yo te decía, corre, agárrate un galoncito de leche. Y tú me decías, pero te hace daño. Y yo decía, pues sí, pues, pero ahí luego me tomo las pastillas. Y ya fui tú por el galón de leche. Qué bonito, mire. Tú sabes, parejas que van a la marqueta juntas. Se Stay quedan together, juntas. Sí. Oye, Eva, ¿cuál es tu chica más? Eva. ¿Qué pasó? Se le colgó a Eva, hombre. Esta Marta, María. Pero qué, Eva, ¿por qué te vas? Eva, estás bien gustosa, Eva. Se emocionó y le colgó yo. Eva, le da un cachetón, yo juego con el cachete, yo cada rato cuelgo con el cachete. Oh, Eva, ¿sí? María. Yo dije, a mí nunca me ha pasado eso, señor. No, si es que tú no tienes cachete, yo a ti cachetote, güey, tiene manos, tentáculos. Deditos es ahí. Una vida en sí mismo este cachete, es un pequeño país. Solito tiembla. Este cachete. Uy, se le colgó a Marta. Bueno, vamos con María de Campton. ¿Cómo andamos, María de Campton? Sí, Pichi. Hola, Don Cheto, lo amo. Ya amaneció, María, ¿eh? Ya amaneció. Anda bien modorrota, ¿eh? No, Cheto, lo amo. Yo también te amo, María. ¿Cómo estás, María? Bien, gracias. Aquí alegre, muy feliz por escucharlo. ¡Uy, se escucha! Oiga, tiene Valentín, María, tiene Valentín. Valentine. Mi esposo. Ah, ¿qué le dio? Oh. ¿Qué le dio él a usted? Pues él nada ahorita todavía. Es que todavía a ver, es muy al rato temprano. Que llegue a trabajar, Iri. Dile en la noche. Sus florezotas de allí de la bajada del freeway. Que calle boca. No le diga porque va a llegar y ni flores del freeway. Va a ver ahí. Sus florezotas. No de idea, señor. Su pomo de fruta picada. Que calle boca. Oiga, Mari, ¿cuál es su chica más? Pues mire, Don Cheto. Yo todos los días madrugo a peinar a mi esposo, a hacerle sus chinitos para que vaya bien guapo a la universidad. A ver, espérame. A ver. ¿Tu esposo va a la universidad? Sí. ¿Trabaja o estudia? Solo estudia. ¿Y usted le hace unos lo peina para que él se vaya bien? Sí, para que los chinitos se le miran bien bonitos. That's so cute. O sea, que tú trabajas y los mantienes. No, él está deshabilitado. Que vaya bien peinado, ¿eh? ¿Y usted por qué Ay, porque yo sé que peinar a Carmela. Es un salivazo. Ah, esa no es chica más. No, así como no. Sí, es de chica más. ¿Qué? Señor, como un hombre grandote, no es independiente. No, es que también nosotros nos ocupamos amor. Oye, bebé, ¿haces más cosas por él? Pues sí, pues todo. Pues está deshabilitado. ¿Está deshabilitado, mensa? También le quito las cejas. ¡No! ¡La cejas! Es su hija. No es su esposo. No es su esposo, es su hija. Ahora tiene chinitos, Kairelis. How cute. Tiene sus Kairelitos, él, ¿eh? Así. Chinito muy risa. Señor, está muy emocionado con los risitos. No, mucho, me da mucha sin ternura. Que lo peinen. Aw, oh, that is kind of cute. Parezco perro malo de la pata. Ahí está Eva. Ya. Pásame a Eva. ¿Ya regresó? Ya, Eva es la Eva. De hace rato. ¡Eva! Hola, mira, va a pasar la gente que no tenemos llamadas. Hola, bebé. Ahora sí, Eva, ¿cuál es tu no chica más? Vamos a colgar, Eva, ¿eh? Ok, ¿están listos? ¡Clara! Ya tengo mi novio. Vato que se emocionó cuando el chino le contó un día una chicotota más. ¿Cuándo el qué? Mi novio me dice, mira quién me contestó mi día, el chino. Oh, un mensaje directo. Es que sí contesto en el Instagram. ¡Ah! ¡Es que sí hizo no, contesto! Ya estás tú en ese nivel donde ya la gente se emociona porque les contesta. ¡Ah, qué perro! ¡Esa es una chicotota más! ¡Pobrecito! ¡Este compa es un Chino Nation! ¡Este compa! Es más, tú regálale flores el 14 de febrero, ¿eh? La es el chino. ¡Es más! ¡Cómprenle una playera de chinodito.com para que le des! ¡Desde nabra.com, cómprale otra playera! ¡Machín! ¡Desde nabra.com! ¡No! ¡Ay, ayer me dio una ternura en mi corazón! ¿Por qué? ¿Qué, señor? Que yo era... Había una fiesta en mi alma. Una ternura. Porque vi en el Instagram de... Estaba yo tirado así en la cama. ¿Cómo? ¿A qué hora era más o menos? Como, uy, ya tarde, como a las 6. ¡Uy, no! Estaba yo así tirado a Carmela. Me eché un suero que compré en la Vallarta, un suero de sandía, que ni sabía sandía el mendigo suero, pero bueno. Me eché un suero y como que me repuse. Y estaba así como con mi dedo gordo así, en el Instagram. Y que fue viendo que el chino mandó sus playeras. Y les manda su nota personalizada con su autógrafo. Le voy a comentar, mandó a hacer 200 y apenas van vendidas 3, entonces pues todavía hay tiempo de contestar. No tú. Hola. Muchas gracias. Les mandas su personal. Claro. Se me derritió el corazón, hijo. ¿Verdad? Ay, qué chico. Ay, pequeño detalle, pero trato. No te di like porque no sé dar like en Instagram, entonces nunca doy like porque no sé dar like. No, sí puede, sí puede. Nomás le da dos clics. Nomás le da plática. No, no puedo. Yo a veces que mi dedo nomás sirve para dar uno. Ah. Hasta yo quiero comprar una para que me mande mi mensaje. Pero no quiero que sepa que soy yo. Quiero poner mi, no sé, me invento un nombre que me llamo Juan Carlos o algo. Ajá. Y ya que me mande, o algo así. Sí. Y ya que me ponga ahí, hola Juan Carlos. Se lo pongo, señor. Gracias por comprar tu camisa. ¿Pero cuál es su mensajito, dice? ¿Cómo se llama? ¿Qué mensaje le escribirías al señor Juan Carlos? A ver, imagínate que te piden la playera 4XL. ¿Y cómo escribes, sino? ¿Qué les pones? Hola. A ver, señor Juan Carlos. Gracias por ser parte de la nación chino. Viste esta playera con orgullo. Tómate tu foto y súbela a las redes sociales. 4X, hashtag baja de peso, el chino al aire. Con amor. You're creating a monster. I'm just saying. Ah, está bien, neta, está bien, perdón. Bueno, tú porque no eres sensible, yo sí. ¿Sensible? ¿De cuándo que eres sensible, chiquita? No, sensible. Ahora, pues, me da gusto que compre una playera, pues, un detallito, ¿por qué no? Dice, Don Cheto, si el otro día estaba yendo a José manejando rumbo a la casa, y si se me salieron unas lágrimas porque cantaba muy bonito, ¿soy una chica más? Pregunta. Sí. Pues, claro. Pregunta a mi amigo Alfaro. Es una chica emocional más. ¿Emocionalmente destrozada? Pero chica al fin. Oiga, pues ahí anda la gente dando lata con esto de San Valentín. Yo no lo voy a dar nada, Carmela, vale. ¿Por qué no, señor? Pero bueno, hablemos de los regalos, de las flores y todo eso. Hay regalos también, uno que puede hacer que no necesitas gastar mucho dinero. Yo tengo mi listita. ¿Para qué? ¿Para proponer? ¿Qué? ¿Qué pueden regalar a San Valentín? Tú, proponiendo listas de no gastar dinero, tú. ¿Tú? Tú, la Material Girl aquí. Una voz de Louis Vuitton, hombre. No. A ver, vamos a ver. Le prometo que les voy a tener una lista muy perrona. Va a ver. De cosas que no valen mucho. Que no valen mucho. Va. Así, el chino. O sea, de que es 14 de febrero, ¡ay, San Valentín! ¿Qué nos va a regalar? Ey, aquí vivimos en Estados Unidos, Hons. Aquí es Día del Amor nomás. En México sí es amor y amistad. Aquí es puro Día del Amor. ¿Pero usted es mexicano o americano? Yo soy francés. ¡Ah, chiquito! Ciudadano francés. Ah, mire. No, no se nota. Era francés, pero tengo nacionalidad, tengo las tres nacionalidades. Oye, Don Cheto, vamos a hablar de los regalos hoy en este día tan especial. Sí, hija. Yo sé que usted me estaba criticando que supuestamente que yo soy bien piqui, pero no. Pero yo les tengo una lista de regalitos que pueden funcionar para el día de hoy y no tiene que gastar dinero. Sus florezotas, ahora. Las flores de los camaradas que están afuera del que están a la bajada del... ¿Del freeway? Ya hoy las dan bien caras, hoy las dan a 15 bolas. Pues por el 10. A 15 bolas. Generalmente cuestan a 10 y ya le subieron más. No, hasta 20, ahorita te la van a dejar hasta 20. Hasta 20, hasta el doble. ¿Neta? Claro. Bueno. Ay, se ve que... Yo ayer, ayer iba yo por la casa, esta es, mira, por esta, así que es verdad. Iba para la casa, entonces doy vuelta en una calle y veo a un camarada que está en una camionetita con... fresas y naranjas, y dije, y aquí soy. Me metí en el estacionamiento, di vuelta y le dije al vato, ¿cuánto la arpilla de naranjas? 10 bolas y trae unos mangos. Y le dije a Carmela, sal pa' que veas tu regalo de Valentín. Su arpilla de naranjas, por estas, no estoy jugando, y sus dos mangotis de 2.50 cada. Oh, you're so cute. ¿Eso va a regalar? Eso le di. Ay, señor. ¿Para Valentín? Para su Valentín. ¡Ey! Ahorita anda perra la coronavirus, vitamina C. Le di su coso. ¿Qué más? ¿Qué más? Su arpilla de naranjas. Señor, una fruta no es un regalo de San Valentín. Y puede ser, puede ser. Bueno, hablando de comida, Don Cheto, en esta lista que han armado profesionales que se les ha ahí preguntado a personas y dije, pues está chiquito, no necesariamente tienes que ir a un restaurante, Don Cheto. Puedes pedir, por ejemplo, una pizza en tu casa. O tú le puedes cocinar a tu esposa mientras disfrutas un maratón de películas en casa. No se un puede. Netflix en chill. Yo sí, yo para un Valentine sí aceptaría eso. No se puede porque tienen morrillos. Pero tú no puedes ver nada ahí porque ahí están los chiquillos encimosos. Y que llega la pizza y los chiquillos serán. No. Otra, next. Bueno, tacos entonces. Next. Next. Una cenita. Bueno, regalitos hechos a mano, Don Cheto. Estaba viendo en el Instagram que uno de los actores, ¿sí sabe Chris Hemsworth? Chris, no sé quién es, ¿Thor? Ah, de los hermanos, sí, el hermano. De los hermanos Hemsworth que son actores. Pues él puso en su Instagram, estaba presumiendo una manta, una toallita, una cobijita que le tejió su esposa para Valentine's Day. Él está casado con la... española, ¿no? Un hombre como Chris Hemsworth, que es un hombre millonario, que pues prácticamente le pueden comprar lo que sea, presume una cobijita que le tejió su esposa, pues que uno que no es un simple mortal no se emocione con algo que le hagan a mano. ¿Qué le puedo hacer yo a mi esposa? No, sí le voy a hacer ahí, no sé, algo. Le voy a hacer algo ahí a mi esposa, no sé. ¿Qué le va a hacer, señor? ¿Qué? ¿Usted qué hace? Estoy pensando algo que le pueda hacer, algo manual, unos frijoles fritos. Señor, como algo de... Valentine's. Voy a hacer una frijolada ahorita, vas a ver, hija. ¿Qué tal? De pollo. De frijol. Ay, con su quesito y su frijoles con longaniza. Ahora le estás a ti como lo que dices. Pues no, qué comida, no. Me acaba de dar el avionazo con la comida. Algo, ¿le puedo hacer un dibujo yo? Una tarjetita hecha a mano, Don Cheto. El corazón que dice usted con la copa derramando. Como los mensajes que manda Chino. Un corazón con las iniciales A y C. Aniceto y Carmela, una fecha atravesada, gotas de sangre cayendo a una copa. ¿A una copa? A una copa, como en la escuela primaria. ¡Ay, chiquilla! Ay. Y una frase perrona. ¿Sí? ¿Qué le pondría a ver? I love you en inglés, señor. Bueno. Quiera que sea. La cita romántica en casa, Don Cheto, una copita de vino, se pueden salir a la backyard, los dos a gusto. No tenemos yarda. Vivimos en un departamento. Vivimos en un departamento que huele a puro huevo. En un edificio de departamentos que huele a puro huevo. Sí, ahí vivo. Ay, esa no tengo yarda. Vivo en un departamento que huele a puro huevo todo el día. ¿Por qué huele a huevo? ¿Por qué huele? Ahí sí huele. Tú ves los departamentos donde vivo y huele a puro huevo. Por huevo todo el día, Bali. Sí, ¡Ay, señor, neto! ¡Ay, usted, la backyard! ¿No sabe qué, señor? Se va a molar y va a tener que gastar dinero porque le estoy dando muchas opciones perronas ahí que puede hacer en casa y todo me le está dando el avión. No, vámonos a lo... Vamos en los 20 bolas, 20, 30 varitos. ¿Cuánto es algo que así como para un mortal normal puede gastar? Yo digo que no más de 50 bolas. No, yo digo que no regalen chocolate. 100 burros te corretean por la calle real. 50 bolas se acabó. Yo prefiero que me ordenen una comidita así chida, que la comamos en la casa, que me regalen chocolates y flores. Si tú fueras mi novia, cosa que... ¡Ay, chiquita! ¿Qué hijitis? Hasta que agarré uno con zapatos. ¿Con zapatos? ¡Ay, ay, ay! Hasta que agarré uno que no es marihuano ni narco. ¿Qué hijitis? ¿Qué le pasa? ¿Eh? Mira, quiera de pasar por la comida china y te verá ver y te verá de surtir. Llegar yo con mi bolsa Naila. I love that. Y un Netflix en trajitis. Bueno, yo no diría trajitis. Diría, ¿qué trajiste, abro el primero, bebé? Arrocha a mí, ahora chicken broccoli. Órale. Te hablo el segundo. Teriyaki chicken, arroz. Chow mein. Mongolian beef. Mongolian beef. Bueno, pero yo no como un carrito de tamarindo. Y su salsa y la sriracha que tenemos ahí en la casa ya, para echarle al gusto. Espérale, mija. Y darnos unos besotis así, ¿ra? Como, irá, y luego agarramos un chow mein como el Lady de Trump, así. ¡Ay, hasta me que gusta! Como la dama y el vagabundo. El vagabundo, así. Así apuro, ¿eh? ¿No te gusta? Sí, la neta sí me gusta. Vale, me gustó la del noodle al final. El noodle al final. Está bien. ¿Tú qué le vas a regalar a la güeronona que tiene, Gino? ¿Cuál güera? A la mamá de esposa. Tu esposa. Tu esposa. No, tú es esposa. A ver, yo estoy para que me regalen, señor. Ahora, ¿tú tienes Valentín? Claro, señor. Uy, tengo varios. Uy. Tengo Valentín, Armando, Juan, Francisco, Martín. ¡Correcto! Okay, la pregunta es... En la comunidad gay, voy a hacer una pregunta seria. Pues, que con mucho respeto la voy a hacer porque no quiero que... ¿verdad? Con mucho respeto a toda la comunidad gay. La pregunta es, ¿la comunidad gay celebra el San Valentín chino? ¿Qué güey es? No, estoy jugando, hijo. No, o sea, ¿sí celebran? Claro, señor, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Cómo? Es el día de celebrar el amor. Okay. ¿Y tú das o te van a dar? Mira, para mí, el día de hoy es el día de hacer el amor con la amistad. ¡Ay! ¡Ay! Ay, ay, baby, ay, ay, ¡qué ay, disoluta ay, te escuchaste! Ay, ya, pues sí, vale, hijo. ¿No digo, tú? Pues, ¿a falta de pan tortilla? Pues, sí, se la pasan bonito. Qué remangado yo. Será muy tarde para mí. La pregunta es mío, ¿te gusta dar o que te den? Ah, chino, el día que vayas a la casa te aviso. Me llevas a ver. Bueno, vale, yo al rato voy dándoles tips que pueden darle a su señor esposa. No, también yo, hay que saber cuánto hay que gastar, a ver, que la gente... 50 bolas, 50 bolas. Y dijo y prometió Don Cheto que hoy en el programa iba a decir frases perronas para decirle a su pareja. Tengo una opinión. A ver. ¿Saben cuánto podemos gastar? ¿Cuánto? Lo que ganemos en un día. Eso está bien. Porque es un día de San Valentín, pues ¿cuánto ganas en un día? 70 varos, uh-huh. 50, 70, 80, hay raza que gana 120... Hay que gana 150. Hay vatos de la Costro que ganan 250 bolas en un día. Claro. Ay, 250 al día. 250 al día. Tú no sé qué estás haciendo. Vete a ser colado, chino. ¿Por qué le terqueas a la radio, chino? Estás de terco, hijo. Yo no sé por qué. O sea, lo que se gana en un día, eso hay que dar de regalo. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón. Que ya no se ve ese. Notiche. Este 14 de febrero, señores, la noticia no para. 14 de febrero, día de San Valentín. Día del amor y la amistad. Acá nomás puro amor. Bienvenidos a Notiche. No estoy solo. Me acompaña un equipo que es puro amor. Sí. Puro amor. Ella es una pajarita en su nido. Así bonita ella es una pajarita. Giselle Bravo. Ay, thank you. Chirp, chirp, chirp. Oh, es que dijo que era un pajarito. Está él saliendo del caparazón. Él es un gatito en su caja. El chino. Él es un perrito fiel, chiquito, bien peludito. ¡Saí! ¿Cómo le hacen los perritos? Perro, güey. Y un tacuache así haciéndose el muerto así. Y un tacuache así. Un tacuache volteado así de panza. Y que los chiquillos me pican con un palo a ver si estoy vivo. Y cuando se descuidan, corro. ¿Podemos, por favor, seriedad? Porque hoy es 14 de febrero. Mi corazón está en mi laureta. Ay, que viva el amor, señor. Dos cosas hay en mi corazón. Bueno, tres. La sangre que pompea, que bombea. Colesterol y miel. ¿Miel? Miel, pues, por la amistad. ¡Qué rico! ¡Amo el amor! ¡Ah, qué bonito se oye! Yo amo el amor. Ah, soy muy cursi eso. Bienvenidos a Tiché. Muchos muertos por el virus. Después de tanto. Bienvenidos a Notiche. Hay más de 1,000 muertos por el virus. Todos se van a morir. ¡Mire! No estoy solo. Bienvenida Giselle, Chino, Said, los deportes con Tito Padilla, muchas cosas. ¡Oye, Notiche! La neta, no estaba yo bromeando. 1,380 muertes en China. No me digas, señor. Y sigue creciendo, como dijo Maná, sigue creciendo. Sigue creciendo en mi interior. No. 1,300. 1,380, hijo. Sí. No, ya eran como 2,000 ya. ¿A poco? No, wow, well, I don't know why you're watching, pero yo aquí estoy robando, digo, aquí viendo las noticias y yo veo 1,380. No, habían dicho, se estaba manejando a principios de semana 1,000 y ya. También. Eliminan 66,000 condenas de marihuana. Los latinos son los más beneficiados. Les tengo todos los detalles. Oh, pura marihuana. Buenas noticias para el chino. ¿Qué? ¿Qué pasó? Tenemos aquí en cabina un estudiante de una de las tres mejores universidades de Iberoamérica. Eso lo dijeron, señores, la UNAM. ¿Eh? ¡Ay, no, yo! El chino no estudió en la UNAM, iba a vender bonais. ¡Bonay! ¡Bonay! ¿Pero qué fue lo que truncó su carrera? Lo atropellaron a la primera. Todavía no gritaba el primer bonay y lo atropelló un carro. ¿Cómo pasó, señor? ¡Bonay! No te creas, no, sí vendió, sí, se vendió. La UNAM, una de las tres mejores universidades de Iberoamérica, hoy aquí, el único programa matutino en Estados Unidos que tiene un estudiante en de la UNAM. De la UNAM. Señor. Señor, no, por favor, no diga tonterías. Señor. Él no terminó. Es más, no, quiso estudiar, pero fue. Ay, no fue, señor, ¿por qué le creí? ¿Fuiste? ¿Sí fuiste? Señor. Yo confío en ti. Él quiso pertenecer al Pumas, pero se fregó la rodilla. O sea, Ramón Ruiz, mejor conocido como el Bindavín, mejor conocido como el chino. Junior, es Coco. Mejor conocido como Junior. Yo estoy... No me vayas a salir. Vayas. Ay, no me vayas. Me muero. Señor. No, si fui a la UNAM. Mira cómo se me pone mi sol. ¿Está llorando? Señor. Me muero si tú me dices, me mientes que fuiste a la UNAM. ¡Eres mi orgullo! ¡Ay, señor! ¡Por favor! ¡Eres mi orgullo, Elvin! Te presumo donde quiera que voy. Ayer fui a comprar carne y le dije yo al de la carnicería, por favor, dos libras de arrachera y el chino fue a la UNAM. Así te presento. Y el señor se me quedó como, ¿qué? Sí, 2 libras de arrachera, de la de amero arriba, porque la de abajo está bien fea, en la de arriba la bonita. El chino fue a la UNAM. Así debe ser. Don Cheto, ¿cómo le va a creer que fue a la universidad si no sabemos todo su verdadero nombre? Queso Oaxaca, y me dijo la señora, número 32, y yo, el chino Juan Onam. Y levanté la mano. Señor. Así ando yo por la calle. Si es una persona que va a la marqueta y le cambia el ticket a las cosas, si es una persona que nada más anda viendo a quién roba, a quién... Ay, no. ¿Usted qué le cree que fue a la UNAM? Eres mi orgullo. Gracias, señor. No me vayas. Vayas. Primero entré a Administración de Empresas, no me gustó, y me fui a Ciencias de la Comunicación. ¿Y tampoco le gustó? Y de ahí, especialista en lenguas. Simula la lengua bien, pero no lo estudió en la UNAM. Hoy vamos a saberlo aquí. Chino, en tu noticia, ¿cuál es, mi querido egresado del UNAM? No fue egresado. Egresado es que te titulas. Mi querido estudiante del UNAM. UNAM. Y no fue estudiante, nomás así que fue un semestre y bye. Adelante. ¡Ya les gustó la Walmart para agarrarse a balazos! 2 muertos en una Walmart en Alabama. Le traigo los detalles. Sí fue. No fue, señor. ¡En los deportes! No se engañe. Agapito Padilla en los es. ¿Por qué tenemos a Agapo? El egresado de la Universidad Michoacana de San Andrés de Hidalgo, aquí también, compañero. ¿Qué? Agapito, no digas nada. Mire, compañero. Yo tengo pruebas. Tengo pruebas. Tito. A mí no me estés. ¿Fuiste a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo? Vendía tacuzuales afuera. A Perú, sí, a la Facultad de Educación Física, mi querido. ¡Tenemos de mapa! ¡Tenemos chicharrones! Huevito cocido. Llévese, llévese. ¿Quién dijo fuga? No, yo vendía churipo. Era churipo con dos corundas. Yo no vendía churipo. A ver, explícale a la gente. Churipo es caldo de res, enchilado. Rojo, sí, para acompañar las corundas, mi querido y apreciable. Ahí. ¿Y eso qué es de Michoacán, de Morelia? ¿Qué pasó, hijo? Bueno, no, quiero que señores, porque la gente no sabe qué es un churipo. Tu cara de churipo, etiqueta, no soy en los deportes. La jornada número 6 ya está lista, el Chicharito ya tiene visa de trabajo, compañero. Yay. Dicen por ahí que quieren demandar al Inter Miami. ¿Por qué? Todo esto se los explico en los deportes. Gracias, Agapito. Ya. Y el que tiene los espectáculos, señores, el señor Zay García Solís, que tenemos hoy. El que sí fue a la universidad. El que estudió en la Universidad del Valle de Atemajac, en Guadalajara. Una especialidad. Además de una maestría en la Universidad de Sussex en Inglaterra, don Cheto. Ahí sí, presúmame. ¿Por qué no? Sí. ¿Tú estudiaste todo eso? Sí, señor. ¿Y luego por qué no se nota? Ay, mire, se nota más que el chino. No, sí se nota. Sí, ay, señor, te roban las noticias del... Ay, como tú vas a investigar lo del coronavirus a China. Señor, ya te vi. ¿Me permite echar su mano? ¿Qué bonito estar rodeado de gente que fuiste a marchar al... ¿Marchar a dónde, señor? ¿Cómo fue? ¿En Guadalajara? ¿En Guadalajara? No fue a marchar, señor. No fue a marchar, fui a estudiar. A la UNIVA. A la UNIVA. Sí. Fuiste allá... A Inglaterra, a la Universidad de Sussex. A la Universidad de Puro Sex. No, Sussex, señor. Sussex. ¿De dónde eran ahí Príncipes Harry? Harry, ahí. En Brighton, Inglaterra. ¿Pero fuiste a la Universidad de Sussex o fuiste al Puro Sex? Pues sí, las dos cosas, pero yo sí me gradué. Bien, hijo. ¿Qué tenés hoy en los espectáculos? Nomás fuiste a mujer. ¡Hoy! En los espectáculos, Lupillo Rivera asegura que se alejó de su familia por su ex. Además, el Pelón le dedica emotivas palabras al amor de su vida, Jenny Rivera, hoy en Día de los Enamorados. Y rumores de que llegó golpeada Michelle Viela al reclusorio a interponer una demanda. Le tengo los detalles y la información. ¿Michelle Viela en Pequeña Traviesa? Sí, vaya. El único noticiero donde el puro anuncio de las noticias dura más que el noticiero en sí. Este notiche. ¡Pues vale! ¡Ay! ¡Coman sin sus naranjas! Yo a Carmela le compré su arpilla. Porque ahorita anda bien fuerte el coronavirus, ¿eh? Ya lleva más de 1,380 muertes. Y el número sigue subiendo. Las autoridades de China hablaron sobre la cifra de muertos por la enfermedad causada por este nuevo coronavirus. De 1,488 la bajaron a 1,380. ¡Uy, wow! ¡Qué ofertón! Luego de que hubieran dado la primera cifra el día de ayer, y se revisaron los datos. Entonces dijeron, hey, vamos ajustando las cifras. Y la neta, sí le bajaron como 100 personas. Pues, ¿era que no estaban muertas? No, pero sí, de todos modos, como quiera que sea. No quiere decir que no vayan en aumento los afectados por esto. Pero hasta ahorita, 1,380 son las muertes por el coronavirus. Rusia puso en cuarentena a 548 chinos que estaban allá en este país. También por si las moscas. Así anda la cosa con el coronavirus. Adelante, Giselle. Gracias, compañeros. 66,000 condenas por delitos relacionados con la marihuana fueron absueltos y los más beneficiados fueron nada más y nada menos que los hispanos, señores. El 45% eran latinos, 32% eran afroamericanos y el 20% pues blancos, o sea, anglosajones, el güero, pues. Este alivio judicial fue con la organización Code for America y dieron el siguiente mensaje. La acción de hoy completa nuestro programa de California Borra Mi Registro, a través del cual ayudaron a desestimar y cerrar hasta 85,000 condenas por marihuana a todo lo largo del estado de California, señor. Entonces, pues, se revisaron las sentencias y todo por el estilo, pero ya se les perdonaron a miles y miles de personas. Tu marihuanero, ¿verdad? Marihuanero. Claro, cositas menores, pero más con lo de la marihuana. ¿A ti nunca te detuvieron por andar? ¿De qué? Yo nunca he fumado eso. ¡Ay, perdón! Si no creo que sea prudente de parte de un compañero colaborador. Egresado de la UNAM. Que fue al UNAM, No, UNAM, pero no fue, señor. Sí fui. Poner a juicio público a la princesa del programa. Compañera diciendo que que fuma marihuana cuando obviamente... Al pajarito de... No pajaritos. Creo que fume. Creo que no. ¿No fumas? Creo que no. Se me re... me muero si yo me... Señor, me ve con me cara... ¿Por qué eres mi orgullo y dónde quiera que voy el otro día? A ver, no sea mentiroso. ¿Qué el dice, otro qué día dice, fui qué? A la... Estaba yo pagando en la caja registrada de la Walmart. Y le dijo la muchacha, son 43.90. Giselle no fuma marihuana, aquí está la tarjeta. O sea, es mi orgullo. Señor, pero... Eres mi orgullo. Yo cuando voy manejando y paso por un túnel grito... ¡Giselle no fuma marihuana! Y la raza pita... O sea, eres mi orgullo. El Yeku... Señor. Yo me muero. ¿Cómo crees? Yo me muero, morí. Así era. Aquí mismo. Caigo. Ay, señor. ¿Cómo crees, señor? Después de sus orgullos, a mí me parece que va a salir por patas de este programa el día de hoy. Son mi orgullo, ustedes. Creo que ya debía haber muerto hace varios añitos. ¿Qué? ¡Edad! Que tú no tienes intimidad con desconocidos. Yo que ni seas orgullo, señor. Pues que eres mi orgullo, es mi orgullo. Es mi orgullo. Señor. Sí, no. ¡A llegar! Porque usted lo pidió al regresar. ¿Quién lo pidió? El público. ¡Ay, pobrecita! ¿Le dicen o le digo? Ya las Walmart las agarraron para agarrarse a balazos. ¿Para agarrarse a balazos? Le tengo los detalles. Dos muertos en Alabama. Después de la no creo que sea la forma de vender esa noticia. No, claro pues, no, señores. ¡Ya las Walmart las agarraron para pagar! No, yo creo que debería vender algo así más sutil como otro tiroteo en la pero Walmart. Pero dice que fue la UNAM. No, es que hacerlo acá más perro. No, ¿tú sabes qué? ¿Qué? Corre, anúnciales Alarma TV. ¿Estás bueno para anunciarlos? No, son descuartizados. No, pues ya casi. Va, regresamos. Yo les digo lo de la UNAM. Vamos con mi orgullo, estudiante lunar, mi orgullo, vecino. Ay, adelante, orgullo. Les cuento que dos hombres se mataron mutuamente a tiros después de discutir en el interior. Mutuamente a tiros. Así dice la noticia. O sea, ¿te la robaste? Sí, obvio, me la robé. Ah, yo pensé que fuiste a la Walmart a investigar. Como dices que tú no te robas las notas. A ver. Ven, ¿qué dice aquí? Sí, pues, chino, pero entonces ahí está mal escrito. ¿Tú vas a decirlo así, na? Dice, dos hombres se mataron mutuamente. ¿Ves? Dos hombres se mataron a tiros. Así nomás dilo. Para que vea que así dice. Dos hombres se mataron a tiros después de discutir en el interior de un supermercado Walmart en Alabama. Los dos discutían en la Walmart cuando sacaron sus armas. Ya vas como tres veces que dices Walmart en menos de un... Ah, claro, cállese. Tres veces. No estamos en chismes. Tres veces. Oye, China. Pues aclarar si eran conocidos entre ellos o no. Allá voy, pero la señora me interrumpió y no me dejó terminar. Adelante. Personas en el lugar describieron a la gente que corría para protegerse. Describieron cómo la gente corría para protegerse durante el tiroteo. Ambos hombres fueron llevados al hospital en donde fallecieron. La policía los identificó como Jackie Thompson, de 21 años, y Sean Tatis Kirske. Sean. No es Sean. No es Sean. Aquí, a ver, ¿es Sean? Es Sean. Sean Tatis. No, no lleva che. La S en inglés es Sean Tatis. Sí, ya te Sean Tatis. Sean Tatis Kersey, de 44 años. Nadie más resultó herido. Dijo a la policía que todavía no encuentran el motivo de la discusión, ni que tampoco se conocían, y están pidiendo a la gente que si los conocía o saben algo de ellos. ¿Por qué cree usted que ellos se balacearon? No tengo... Vamos a inventar la historia detrás de Sean Tatis y de... Sean Tatis y Thompson. ¿Por qué cree usted, señor chino, egresado de UNAM? UNAM. Pero no fue egresado. Yo creo que llegaron, iban a agarrar el último juego de Pokémon para sus hijos que estaban ahí y nada más quedaba uno. Entonces dijeron, no, yo lo vi primero. No, yo lo agarré. Y discutieron por el último juego de Pokémon para el Nintendo y se agarraron a balas por él. ¿Esa es su teoría? No, muy mala teoría. No, yo nada más tengo una pregunta. ¿Cuál es tu teoría, tú? Mi teoría es que los dos tenían un amorío. Uno le puso el cuerpo al otro y se fueron a perseguirse hasta la Walmart. ¡Y ahí agarraron a balazos! ¡No, güita, aquí! ¡Cama! Se amaban. Claro. No. Thompson tiene 21 y como Chantatis, 44. Andaban. Era su sugar daddy. No, 40 señor. Y 20, dice la canción. ¿Cómo puede ser esta teoría, por favor? Voy a hacer llorar al chino. Antes de que vaya con su noticia, nada más tengo una acotación, una pregunta. A ver, ¿cuál es su teoría, señor? ¿Por qué se antes de saber su teoría, nada más déjeme decirle. ¿Teoría? Yo no entiendo por qué el chino dice que es egresado de la UNAM. Si dice las noticias como si hubiera egresado de Lucita Te Capacita. Nomás digo, lo voy a dejar ahí. Mi noticia estaba bien perra. ¿Sí? Hablando de UNAM. No, espérate, quiero su teoría. ¿Por qué se agarraron? Mi teoría es que los vatos andaban juntos. ¿Y si fue algo de drogas? ¿Eh? ¿Y si fue algo de drogas? Pues, ¿eh? Ay, mi teoría me revela. Now we talking. Me proyecté machi. La UNAM, una de las tres mejores universidades de Iberoamérica, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, se colocó. Con M, señor, al último. UNAM. UNAM. A ver, ¿qué significa UNAM? Universidad Nacional Autónoma de México. Ah, entonces lleva M. Claro, señor. Muy bien. No es la UNAM. Se colocó como la mejor. ¡Ah, ya sé, don Cheto! El chino sí estudió en la UNAM, pero es otra. Universidad Nacional Autónoma de Naucalpan. ¡Exacto! ¡Now we talking! Regresamos con los deportes. Y usted es como don Cheto, que le tiene miedo al internet. Aquí vienen los resultados deportivos con Tito Padilla. Se llama Gafito Padilla, le decimos Tito, y es un gran amigo de nosotros. ¿Cómo estamos, Tito? Deportes, Tito. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Feliz día del amor y la amistad, compañero, para todos en camino y para los millones y millones y millones. De la escucha, que lo debes memorizar. Entonces, a mi Gabriela me dijo bien claro, a mí ni me des flores, Manny. Man, y me dijo Gabriel, dije, bueno, pues, bien. Dígale a Agapito que también él es su orgullo, señor. Eres mi orgullo, Tito. Sí. Eres mi orgullo, Agapito. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué dice usted cuando va a la tienda, compañero? No, a la tienda no, ahí el otro día estaba haciendo el baño y dice, no había papel, le grita Carmela. Ah. ¡Papel! ¡Tito es mi orgullo! ¿Qué traes tú, mi Carmen? Que es un papel y que Tito es mi orgullo, le dije. Oye, ¿qué onda con las chicharongas? ¿Debuta o no debuta, Gapo? Compañero, ya llegó, por ahí estaba intentando comunicarme con el chico, les mandé un audio de que ya dice que va a estar justo, ya está listo para Houston, ya está muy emocionado, ahora sí ya y llevará toda su fuerza e inteligencia hacia el rectángulo verde, ya se dice listo en una rueda de prensa, lo dijo, ya tenemos la visa, ahí estamos listos, puestos, dispuestos, ¿qué le parece? Vamos a escuchar lo que dijo el Chicharito Hernández acerca de cuando le preguntan a él si está listo ya para su gran debut, tan esperado debut, y no lo digo nomás por la afición mexicana, yo creo que la MLS está muy al pendiente de Javier el Chicharito Hernández. Adelante, Chino, ¿qué fue lo que dijo el Chicharito? No sé, por ahí le va. A ver. Nada más motivado, contento y feliz de que ya se pueda dar el primer partido, obviamente los de pretemporada, para afinar todos los detalles físicos, técnicos y tácticos, y ya obviamente para estar lo mejor preparados contra Houston, que es donde queremos sacar el resultado y empezar con tres puntos. ¿Qué le parece, compañero? Pero ahí lo que dijo el Chicharito. Está muy al pendiente de del debut de Javier. ¿Cree que meta más que Vela? Compañero, será un agarrón de goleadores mexicanos entre Vela, entre Charito, entre Alan Pulido, vamos a ver, todos los focos están por ahí puestos para todos estos tres mexicanos que puta vendían, compañero. Oye, Agapo, y otra cosa que también debemos de tomar en cuenta es de que si hablamos de fútbol, de la MLS y de mexicanos, pues la llegada de Pizarro ha causado muchas críticas en México. Ahí le va. Decían que el mejor futbolista mexicano, yo no sé quién tenga su opinión, la respeto, aunque no estoy para nada de acuerdo como que sea el mejor futbolista mexicano que juega en México, Rodolfo Pizarro. Creo que es un muchacho que es más lo que se habla de él que lo que ha creado dentro de una cancha, Tito. Perfecto, perfectamente. Hablando de Pizarro, compañero, la tomó usted, me la dejó votando, porque incluso el Monterrey quiere demandar a Inter Miami, según esto, porque tuvo contacto antes de todo lo que fue las negociaciones con el jugador. Digo, Nuno Davino, está bien, lo legal lo entiendo, pero ya lo vendiste, Nuno Davino, ¿ya qué más? Ya tienes el dinero depositado. Ay, voy a demandar por esto, porque pues yo pienso que la MLS está mal, pero nunca he entendido ninguna liga del mundo que la MLS se mueve diferente, que la MLS le dio y le está mostrando al fútbol del mundo cómo se debe tratar un futbolista, cómo se deben tratar las negociaciones, cómo se tiene que hacer una negociación con televisoras y con todo. O sea, la MLS es un ejemplo a seguir en tan poco tiempo, y ya un jugador que debute, escuche bien, compañero, un jugador sin experiencia, debutante, tiene un sueldo base de más de $120,000 al año. ¿Qué le parece? Sí, pero es que, Tito, hay un reglamento, no me acuerdo bien, en la FIFA, donde no puede... No, yo te entiendo lo legal, Chino. Sí, te voy a entender lo legal. Pero, por favor, tú lo vino, tienes que otras cosas más importantes. Ya lo vendieron. Dijera, yo no lo vendieron. Nomás que están sacando porque el güey de Pizarro dijo que tuvo una videollamada con David Beckham. Exactamente, con David, ajá. David Beckham no podía haberle hecho una videollamada para hablar de negocios, o sea. Sin haberle mandado una carta de Monterrey para pedirle permiso y contactar al güey. Tienes toda la razón, pero bueno. A lo mejor Beckham le dijo, ¿qué onda, Pizarro? Hoy te estaba viendo jugar, carnal. A ver si te animas, ya sabes que acá. ¡Ese es mi punto! ¡Compañero, bravo! Usted es mi maestro, compañero. Usted es mi maestro. Ahí te va, Chinampa. Supongamos que a ti te quieren de otra... ¡Ay, qué va a querer, señor! Sí lo quiere, sí lo quiere. ¿Quién lo va a querer, compañero? Pero me andan buscando, Es ilegal. ¿Diles que sí? Es ilegal. Si yo soy de otra radio, y supongamos que yo soy de Radio Chetito, ¿verdad? Ajá. Entonces yo me quiero llevar a la estrella, al que en realidad es el que mueve la el que tiene ese show en rima, que es el Chino. Exacto. Ah, ¡qué bien! Entonces yo hablo y yo digo, si yo le digo al Chino y me le acerco a modo de oferta, me van a multar a mí. Porque yo no puedo acercármele a un talento directo. Pero yo no puedo nomás mandarle un mensaje con un meme, así un meme X, así a su teléfono del Chino, y que el Chino me conteste un ja, ja, ja, ja, ja. Y yo decirle, ¿cómo anda, Chinampa? Pues aquí bien, tú ya sabes quién soy yo. Claro, claro. aquí a toda madre, ¿y tú qué onda? No, pues bien, a ver qué nos juntamos, pues, para jugarnos un partito aquí de ¿cómo se llama? Billar. De billar. Órale, hasta allí, ¿entiendes? Ya en el partido de billar, ahí sí ya le suelto la reperiqueta, bajita la mano. Así como pues. Como las películas ustedes. Bacon le habló a decirle, ¿qué onda, Pizarro? Qué gusto conocerte, carnal. A ver qué día, ya sabes que acá tenemos un equipo por si te animas. Se acabó. Así, nada más. ¿Ya ves, Chino? Ahí yo estoy de acuerdo con Don Cheto. Muy cierto, ¿eh? Me gustó. No, no, compañero, usted anda con todo ahora, ¿eh? Pero bueno. No, yo me refiero a que, bueno, está bien, man. ¿Qué más, Tito? Hablábamelo ahí rápidamente ya para... Dígame, compañero. Tú nomás... ¡No! Tú nomás cortas el flow de la llamada. ¡Adelante, Tito! ¿Qué más, hijo? Bueno, compañero, vámonos directamente con la número 6 de fútbol mexicano. Arranca el día de hoy con bastantes buenos partidos, ¿eh? Ahí le va el rey de hoy. Arranca ya en zona tunera. San Luis recibirá a la fiera, a la superlíder, el día de hoy también, allá a las 4 del Cerro del Quincén, en tierras michoacanas, Monarcas, Morelia, recibirá a Cholosquincles. Acordemos, se midieron la media semana pasada, donde Cholosquincles metió 3-1 en la Copa MX. Vamos a ver si en la liga reacciona el Monarcas Morelia. El día de mañana, Tuzos del Pachuca se medirá a Puebla. Otro buen agarrón, Diablo Rojo recibirá a los Pumas, buen agarrón. Águilas del América en el Coloso de Santa Úrsula recibirá a los Zorros del Atlas. Los Reos de Monterrey, otro bueno nombre, todos están buenos, Reos de Monterrey recibirá a los Bravos de Ciudad Juárez. Chivas, Real de Guadalajara, cierra la jornada sabatina recibiendo al Cruz Azul. Buen agarrón, el día domingo, dos partidos, Rayos de Necaxa recibirá a los Gallos Blancos y cierra la jornada número 6 en la Santos, recibiendo a los Tigres de Nuevo León. Así está la situación, compañero, es todo en los deportes, deseándole un feliz día de San Valentín a todos, y bueno, pues síganme en mis redes sociales, Tito Padilla 74, todos juntos en espacios, en Tito Padilla Deportes, en Facebook, Instagram, también en Twitter, bastante información deportiva, compártela ahí, me encargo que le des like a las páginas. Yo me voy, me borro, me sumo, me desaparezco, quien digo, ¡fuga! ¡Deportes! Tito Padilla. Al regresar, Lupillo Rivera asegura que se alejó de su familia por su ex. El pelón le dedica emotivas palabras de amor al que dices al amor de su vida, Jenny Rivera. Y rumores de que llegó a golpear a Michelle Viera al reclusorio a interponer demanda. Le tengo los detalles al regresar. Siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. Un Don Cheto al aire. Estaban esperando en este Día del Amor. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este viernes de Despeinar al Peluquín. Hoy sí hay que dormir en cama ajena, señores. Hoy se vale. Hoy se presta. Y además quiero mandar un mensaje antes de empezar, señor. Aquellos que dicen que el Día del Amor es todos los días, regalen cosas todos los días. No digan, cualquier día es bueno para regalar. Entonces, ¿por qué no recibí un regalo ayer? Algo tienes de razón ahí, Saída. Den algo. Por lo menos díganle a la persona que están juntos que la aman. De menos. That's so cute. Independientemente de que sea un día del mercadotecnia, hay que entregar y dar amor, señores. Por favor. Ya, apúrate, hombre. Tú cállate, el perro, psico. No, que no estás dando amor ahí, Saída. No estás dando amor. Hay que darle amor a la gente que se lo merece. De por sí es el segmento donde la gente agarra break y no nos escucha. Ay, Chino. Ay, por favor, Chino, mira, cuando tú hablas le ponen muting. ¿Cómo te explico? Mutin. Oye, tú, Mutin. Adelante con los... Mute, güey. ¡Ay, la otra! Que él habla inglés de Inglaterra. Claro. De Sussex. Por supuesto. Sussex. Mutin, mate. Por supuesto, mate. Mutin, people, mate. Yeah, mate. Okay, mate. Let's start. Resulta ser, Don Cheto, que Lupillo Rivera dio una entrevista en México a Gustavo Adolfo Infante, donde uno de los temas principales fue su ex relación con Mayeli Alonso. Ok, que era la... Pues, le preguntó, claro, Gustavo, de si ella lo había separado de la familia Rivera. ¿Qué cree que contestó Lupillo? Pues no. ¿Que sí? ¿Ah? Escúchelo. ¿Mayeli es la que te decía que te alejaras de los Rivera? No me decía, pero... Pero te lo sugería. Siempre hubo problemas de ese tipo. Entonces, llega un momento donde... Yo sin saberlo, ser cercano se percibe. Llega un momento en que dices en tu matrimonio, ¿para qué quiero broncas? ¿Para qué quiero estar discutiendo? Mejor, ok, está bien. O sea, ya dices, está todo a dar. Ya, no le buscas más pies al gato, ¿no? Dices, chingón, síguele. Oye. Pero son cosas que ¿Qué hace uno, por ejemplo, porque tú quieres formar tu propia familia y quieres formar tu propio ciclo, tu propio círculo, tus propios recuerdos, tu propia familia? Claro. Entonces, yo me entregué al 100% pensando que estaba bien lo que estábamos haciendo. Yo la verdad estoy, como te digo, feliz de la vida porque yo sí traté al 110% que fueran las cosas como deberían de verse. Y no culpo a nadie. Dice que no culpa a nadie, pero dio a entender y lo dijo muy claro al principio, Don Cheto, que él, para evitarse broncas, él prefería no pelear y formar su nueva familia aunque se separara de su otra. Yo creo que cada quien se tiene que hacer responsable de sus actos. Pues sí. Y si un hombre muy machito se amarra los pantalones y quiere darle el sí o la razón en todo momento a su pareja, entonces el culpable de haberse separado de la familia fue él. Punto y se acabó. Pues sí, la decisión fue de él, no es un niño chiquito. Pues, hijo, pero también hay que ver por otro lado que a lo mejor no es que ella le echara encima a la familia, a lo mejor como mujer neutral, porque ella no está dentro del círculo, miraba cosas que uno no ve y eso suele suceder. Puede ser, Don Cheto, pero yo la verdad creo que ya ellos, cada uno está en otra página. Ya Mayeli está con otro hombre, él ya ha estado con otras mujeres, con dos o varias, no sé cuántas. Entonces ya, ¿para qué volverle a escarbar a una relación que ya no fue? E independientemente de lo que haya separado de la familia, si hoy está otra vez junto con la familia, ya pues no ya, vale, ya, next page. Pues tú eres el que estás escarbando hablando de ellos. Tú le das más opción. ¡Cállate! ¿Y cuál es su nombre, señor? Perdón. Hoy me quiero llamar Fernando Alonso. Aquí Fernando Alonso, qué un nombre, pirata. Fernando Alonso. ¿Qué crees, señor, le va a perder? ¿Qué crees? ¿Qué, sacando un moco en la nariz? Sí, traigo un moco seco así. ¡Ay! Oye. No me quiera dar la mano luego porque es muy de esas. No, tú. Te la dan otros. Tú no sabes. ¡Señor! ¿Qué quiso decir, eh? Sea que ya me he sacado mocos antes. Por otro lado, Don Cheto. Fernie, el pelón, el famoso amor o el amor de la vida de Jenny Rivera, escribió el día de hoy unas palabras muy emotivas para Jenny Rivera. Subió una foto donde dice, Dream About You. Dream About You. Soñando contigo, y subió una fotografía. Mira, no, puso así, Dream About You. Dream About You. Yo nunca había conocido un hombre tan enamorado. No, no es enamorado. Después, Johnny, el hijo menor de Jenny Rivera, le puso, I love you. Te quiero mucho. Tú eres, ahora sí que el alma gemela de mi mamá. Ay, por that's favor. So cute. Ey, nomás es promoción. El vato quería cantar y promoción? Como nadie lo pela. No es por eso. Tenía una relación allí ellos. Tuve una relación, no tienes por qué poner en las redes sociales. Además, Jenny ya no está aquí. Mira, que tú ocultes a tus mujeres en las redes sociales no significa que todo el mundo la tenga que ocultar. ¡Ándele! Resulta, ¡ándele! Resulta. ¿Por qué no eres tan machito y expones cuál es la güera? A ver, expónla. Expónla a la madre de tus hijos. Ay, porque ya la güera está oyendo y va a decir, ¿ves lo que dijo? Ahí así. ¿Sí ves? Fuera. You got me, comadre. We got your back, boo-boo. I got your back, boo-boo. Es la güera. Tu esposa. Ay, chiquita. Yo ahí no digo porque yo tampoco pongo a Carmela. Oye, de hecho, ayer me preguntaron que por qué no ha subido foto de Carmela. Subo hoy una foto en Día del Amor. Ah. Así es forma de... A ver. Si tengo una. Vamos búsquenla, a búsquenla en mi Instagram. No tienen nada que regalar. Regálenle un pozo y a su pareja y pónganle que la aman. Ay. A ver si es cierto. Porque ahí seguramente vamos a destruir varias familias porque hay gente que tiene varios. Ok, tú también, pon. Señor. Yo ahorita en estos momentos, mi corazón está solo. Mi cuerpo no. ¡Ay! ¡Bebé! Claro, pues es que sí, let's be honest, girl. Oiga, por otro lado, ayer los medios de comunicación en México se volvieron locos porque dijeron que al reclusorio norte había llegado a golpear a la actriz Michelle Viet a ratificar o a levantar una denuncia. Oye, ¿se vieron unas imágenes que rolaron? Hay unas imágenes que están rolando donde supuestamente ella está golpeada, muy golpeada del rostro, prácticamente desfigurada. Después, el Universal, el periódico, ayer en la noche dijo que tenía una amiga y que la amiga había declarado que no había sido Michelle Viet, que había ido al reclusorio a ratificar una demanda de hace 3 años cuando su ex había sido violento con ella, pero que no había estado golpeada. Hasta estos momentos la actriz no había dado todavía ninguna declaración, pero sí se rumora, Don Cheto, que Michelle Viet llegó ayer golpeada al reclusorio. Obviamente ahorita como todo mundo tiene celular o como todo mundo tiene la información muy rápida, pues eso se hizo viral ayer en México, aunque todavía no hay pruebas más que la fotografía, que la voy a subir ahorita en mis redes sociales para que también vean el ramo que me regaló Chino. ahí de Valentine. Le hice repost, está muy chido. Está muy naco eso. Entonces, sí soy Said y voy a subir la imagen para que ustedes digan si es o no Michelle Viet. Es la imagen que está rondando a través de internet, pero seguimos investigando para ver qué ocurrió. Porque sí, mi pequeña traviesa ha tenido relaciones tóxicas, tóxicas. A marir. Ok, acabo de subir la foto de mi amor. Ahí está, en mis redes sociales. Ay, por favor. Ahí está. ¿Cuál? A ver. Ya la subí. A ver, vamos a ver, el chino, ¿cómo se ¿en dónde lo viste? Ahí está. ¡Ay, puso a Giselle! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué dieron esos tus photoshopazos ahí? Ni ese es Giselle, no, ni ella es tu amor. En esta cabina, lo más cercano a tu amor soy yo, nomás te digo. ¡Ande! Sígame en mis redes sociales, arroba, sí soy Said, sí soy Said en Instagram, Twitter, démenle like en Facebook, estoy en Snapchat. Esta tarde nos vemos a las 4, 3 Centro en el Mameluco por Estrella TV. ¿Y qué cree, Don Cheto? Lo amo. Hoy en el Día del Amor, quiero decirle que mi corazón también un pedacito es suyo. Qué bueno, ahí porque está. Quisiera ahí que mi cuerpo, pero mi corazón sí no, es suyo. No, cuerpo, ¿a qué, güey? Yo ya no, ya. El doctor me dijo que me hacía daño, mucho daño en la carne de puerco. Y ahorita no puedo. Pero este. Yo no tengo que usar carne de puerco. No, yo estoy diciendo que el doctor me dijo que me hacía daño en la carne, sino que tú eres carne. No, tú no. Tú no. Tú eres vegetariano, hijo. Clara. Eres vegetariano, tú serías tofu. Imagínate. Tofu. Eso, tofu. El tofu al aire. Es el tofu. ¡Oiga, familia! ¡Buenos días! ¡Una hora más de programa! ¡Aquí andamos! ¡Al puro millón! 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. ¡Los amo! ¡Ábreme! ¡Los! ¡No, no vale a ti! Pues, ¡bebé, sí, gobiérnate! ¡Los amo a todos! Mi corazón es delicado, pero un corazón que está listo y abierto para pa amar. Yo soy un hombre muy abierto. ¿A poco? ¿En qué aspecto? Pues en el ¿todos? Amor, pues abierto al amor, al amor. Señor. Ya lo vi bailar y sí se abre esto hasta oiga, la verdad. Oiga, ¿cuánto? Entonces, ¿qué? Perdón. No, eso de que, oiga, es 14 de febrero. Ah. Usted dijo hace rato algo muy importante. ¿Cuánto hay que gastar? La neta. How okay. much? How much for the por el tambash. ¿Cuánto se tiene que gastar un 14 de febrero? Esto varía dependiendo el nivel de amor en el que te encuentres tú. ¿Tiene que ver el nivel de amor o el nivel socioeconómico? No, económico, de amor no. No, de amor. ¿Por qué de amor? Te voy a decir por qué de amor. Tú dices socioeconómico porque tú dices, sí, socioeconómico. Tiene que ver con lo que dijo usted hace rato, si gano 50 o si gano 200, no. Ajá. Es lo mismo. Yo sí digo que un buen parámetro es lo que ganes al día. Ok. Todo lo que ganes al día, eso que sea tu regalo. Pero ¿por qué digo que más bien amoroso que económico? Por lo siguiente, porque si tú estás bien enamorado, si tú estás en el principio del amor, en la química del amor, donde estás tú, la amo, no puedo vivir sin ti, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches, soñaré contigo, ay, mi amor. Ese jali, hasta pisen prestado para darle un buen regalo a la persona. O credit card ahí. Pero si ya estás eres casado, tienes 3, 4, 5, 10, 20, 30 años de casado, pues ya es otro tipo de amor y es donde ya viene otro detalle que puede ser material. No estamos aquí casados con lo material, pero que puede ser material donde dice, bueno, ¿cuánto gastaré para mi ruca? Que ya tengo 15, 20 años de casado. No, pues no, es un anillo de unos 150 o le doy una bolsa de 80 bolas o no sé. Ajá. Uh-huh. ¿Cuánto se debe de gastar? ¿Cuánto crees te? Exagerado, 50 bolas. You're so cheap. 35 del motel, 15 de las rosas del. Mira, ay, ¿por qué sales siempre con tus sangre? Te voy a decir una cosa, chino. Yo no sé de moteles porque no te manejo yo esos vericuetos. No sé yo de moteles. Eso fue lo que se gastó ayer con la pero Marte. Pero te puedo apostar que no hay motel de 35 bolas. Claro que sí, 40 bolas, pero le dan el control remoto y cuando lo regresa le dan 5 de regreso. Ver, neta, es cierto, llame, es que yo soy muy curioso. Sí, de verdad. O sea, el motel cuesta 45. Es que hay moteles que, ¿cuánto? ¿2 horas? No puedo creer esto. Hora, 35 bolas. 40 porque te dan el control remoto. Y ya cuando lo regues te dan 5 bolas. Uy, el egresado de la UNAM, señor, mire. Para eso nos salió experto, de eso le sirvió. Para el motelazo. Pobrecilla de las morras, hijo, que anden contigo. ¿Por qué? No, andan con un vato casado y todavía que las llevo a un lugar de 35 bolas. Ay, eso señor. Es la definición de un norteño fracasado. Machín. Norteño fracasado. Y aparte, este lo hace ver como que si les está haciendo un favor a las morras. O sea, eso señor, es lo te más. Van a comer este papucho. ¡Ah, no manches! ¿Qué más regalo quieres? A ver. Ese chichero, bien. A ver, espérame, me va a dar algo. Van a comer un steak. No dudaría que hasta Chino haga que las morras paguen el hotel. No, haz eso solo dos veces. Son tan, no, son tan. Okay, I can't believe tú, you. ¿Cuánto? 50 bolas. 50 bolas. Pero, ok, es regalo, no. Tu cuerpo es un regalo. Oh, se va a rayar. Regalo, no manches. No puedo creer. Yo creo que el mínimo debería de ser $100. El máximo de lo que te dé tu corazón para regalarle a alguien. Ok. ¿Tú, Giselona? Ay, Don Cheto, mire, yo soy de las que hasta una tarjetita a mí me hace el día y unas florecitas. I swear. Aunque no parezca, yo sé que me juzga, pero a mí me puede hacer. Yo pienso que unos 80, 100. Ya para así un ramito. Así que digas que bajo me fui, no te juitis, ¿eh? Ay, tampoco voy a decir 50 como este, pero no. También sí coincido que si no tienes el dinero, Don Cheto, para hacerlo, el detalle más pequeñito cuenta para uno, la neta. 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. ¿Cuánto está bien? Las morras, por favor, hablen, que digan, la neta, yo digo que tanto. No se detenga. Si usted cree que $1,000, mil son. No, pero que sean honestos. No se vaya a ir que hay no 2,000. Come on. Vamos a... Ahora, también si están casados, también le tienen que poner poquita ahí. Depende de los añitos que llevan. Anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño. Y les contesté, la neta, traigo broncas con Cupido. El amor no fue pa' mí, el amor no fue pa' mí. A mí el pisto y los corridos. Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné. Dos, tres días anduve triste, más luego te olvidé. Pa' tomar quería un pretexto. Y contigo lo encontré. Véndame una llenadera, porque dicen mis amigos que no tengo. Si de batallar se aprende, yo contigo me gradué. Un día pensé en perdonarte. Ya se echó a la perdición, pobrecito anda diciendo. Y si ahorita ando borracho es porque traigo un sentimiento. Del corazón estoy jodido. Jodido, pero contento. Sé que el alcohol me hace daño, pero ya lo perdoné. Días anduve triste, más luego te olvidé. Pa' tomar quería un pretexto. Y contigo lo encontré. Véndame una llenadera, porque dicen mis amigos que no tengo. Si levanta ya se aprende, yo contigo me gradué. Pa' tomar quería un pretexto. Hacer. Participa en la encuesta piratona. En Don Cheto al aire. Estamos de regreso en Don Cheto al aire y estamos en esta encuesta. Según usted, ¿cuánto es lo que se debe de gastar hoy 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad? $80-$100. No. $100, Don Cheto. $100. Lo que gane en un día de trabajo, eso es. Lo que gane en un día. ¿Cuánto gana? Pues ahorita ando como ahora verás, son 6 horas, pero en realidad nomás hago 5 porque llego tarde una. No tú. ¿Verdad? No. Si me voy la última, la pregrabo para ir. Ah. Son 4. No manches, señor. No se descubra. Son 2 y la hora. 50 bolas. Ah, le dije. Ah, con razón dijo que lo del día, porque le convenía. Ah, pero cuando hago tele son 20 horas. A 15 horas, ¿no? Ahí son de mi mano. Ahí se... No, lo que ganes al día, viejón. Lo que ganes. ¿Te gusta al día. Esa, Don Cheto? Sí, porque estamos hablando de un día que es el día de San Valentín. Y sacrificas un cheque. ¿Pero qué dice la raza? ¿Qué dice el coro? Uy, qué coro femenino traemos ahora. Muy bonito. Con Toño de ¿qué sabes de dónde? ¡Toño! ¿De dónde hablas? Toño, retoño, calzón colorado, barriga de Juárez de Atorao. ¿Cómo estás, Toño? Bien, bien. ¿Y usted, Don Cheto? Al poro. Feliz, feliz día de la amistad para toda la bandera que está ahí con usted. Igualmente, bebé. Te soñé, Toño. Ay, ¿cómo va a soñar a Toño? Sí. Andamos en la LOS comprando unos tubos. Oye, vale, ¿cuánto se debe de gastar en un día como hoy? ¿Cuánto crees tú que sea como la cantidad? La media. Yo ayer me gasté $200 con mi esposa. Bravo, Toño. ¿Se puede, me pongo de pie, espérame. A ver, ¿y por qué ayer? ¿Te puedo preguntar por Juay? Porque, pues más que nada, compré mi regalo que costó unos 150. Muy bonito. Pero en eso incluí... un ramecito de flores para, como tengo dos niñas, ¡ay!, y le regalaran una florecita a sus hijas. ¡Esos son hombres, señor! ¡Qué caballero! Oye, pero ¿y qué le regalaste tú? Ya tenía días que queriendo unas botas de las esas, de las ego, ¿cómo se llaman esas? ¿De las Ux? No, las Ux. Ah, sí, las peluditas del perro aguayo. El perro bailará, el perro. Las Ux, y aquí viene California. Ah, pues está frío ahorita sí se las pueden poner. ¿Son australianas, guango? ¿Son australianas? Ese es un regalazo, perro. Yo quiero darle. ¿Cuál? ¿Las Ox? No. Es más, ¡Carmela! Es más, ¿Le va a regalar una Ox a Carmela? No, señor, la va a hacer más bodonga. Esas son para viejas bodongas, las Ox. Ay, no es cierto. Deja marcarle. Estamos al aire, señor. Hola, mi amor. Buenos días. Feliz día, Valentín. Hermosa. Oye. ¿Conoce las botas Ox? ¿Las Ox? Las cafés con peluche adentro. Las cafés. ¿Has visto las botas Ox cafés? ¿Qué crees? Te voy a regalar los calcetines de ese color. ¡Ay, señor! ¡No sea tan codo! ¿Qué? ¿Are you kidding me? ¡Calcetines cafés! ¡Es lo mismo! ¡Más sin suela! ¡Es lo mismo! ¡Vamos con Alicia! Con 6 letras tu nombre escribiré muy dentro de mi corazón. Anda muy romántico, bien mueca. Ya sé cómo le va a llegar a la Licha. Carmela. Licha. Alicia. Buenos días. Hola, mi amor. Te soñé. Buenos días. ¿También lo soñó Alicia? La soñé. ¿Qué soñó? Saludos, bella. La soñé que estaba, que yo estaba, que despertaba y se oía. Ay, a ver, pere, ay, señor, no sea tan gráfico. Yo desperté y oí. Y dije, Licha, y me fui a despertar a ti, sí, vente, ya una caliente estaba torteando. Ay, dije. Oye, Licha, ¿cuánto debe gastar hoy, 14 de febrero, para la pareja en el regalo? Jamás, fue tan bajo. Yo pienso que depende de el hombre, depende de la mujer, qué tipo de mujeres son. Porque hay veces que, al menos yo, con que me traigan un dulce y me digan, mira, pasé y me gustó para ti, con esto me derrito. Sí, es cierto, yo soy así. Dependiente. Uno también sabe, Licha dijo una cosa, entre líneas directas, que es, tú sabes el sapo que tienes en casa, por lo consiguiente, sabe la pedrada con la que se mata ese sapo. Claro. ¿Verdad? Sabes el tamaño que tienes para que tú sepas más o menos de cuánto. O sea, uno sabe lo que tiene. Si yo soy un hombre y tengo en mi casa a una mujer que no le gustan las marcas, que no le gustan la faramaya... La alarmaste. La faramaya material, ya sé que un ramo de rosas güenero así de ira, hija, ira. Ahora, si estoy con una giselada... High maintenance. Que le gusta colgarse hasta el molcajete y Gucci's, ¿verdad? Ah, yo no le regalo algo en Guchizao para que se... No, está bien, nomás ya sé que tú eres así, na, y yo digo, le voy a dar a ella... Un Guchizao. Un molcajete y Gucci y una escoba, Guitón, eso... para tirar. A mí me parece que el regalo tiene que ser que la persona que se lo vas a regalar, o sea, sea algo más arriba de lo que ella misma se puede comprar. Pero, si Giselle se compra cosas de marca, hay que regalarle algo de lo que se compra para arriba. Yo no estoy diciendo que esté mal ser materialista de ninguna manera. A ver, ¿pero por qué me dice materialista? ¿Qué le pasa? A material girl, material girl. No, lo que digo es que si yo fuera tu novio... ¡Ay, chiquito! ¿Qué dijitis? ¿Qué dijo? Ahora sí agarré un buenero, no. Ahora sí me agarré una pollita. Si yo fuera tu novio, que... yo sí te regalaría cosas, perras, porque tú... Porque tú, yo sé que eso es lo que te gusta y se trata de complacer a la persona. Ay, te... Y neta, a mí regáleme una... Un, yo no pido mucho. ¿Qué pides, señor? Una caja de herramientas Craftsman roja, así grandota. ¿Y para qué? ¿Cuánto cuestan? ¿Pero para qué, güey? Usted no se de construcción. Barregú, tengo retarte que arreglar ahorita en la casa, hijo. ¿Qué arregla? A la, los lentes de Carmela se les cayó la de esa. Pero para eso no necesita una caja. Ocupo una caja, dije. No, señor. Nomás la va a tener ahí de adorno, señor. Sí. El Omar, déjame. Lesbiones, güey. Hey, why don't you leave me be me? ¿Qué quieres que te regale? Bueno, pues sí. Okay. Vamos con tu Marisol de Texas. Voy a marcar, pero... ¡Marisol! ¡Estás en vivo! ¡Ay, muy corre! Como ¿cómo estás, Marisol? ¡Marisol! Hola, muy bien, don Cheto, lo amo. Te soñé, Marisol. ¡Ay, ahora también la soñó! ¿Cómo la soñó? No te voy a decir a ti no, si no, era... No, diga que me... No. Te soñé, Marisol. No diga que me soñó. Neta, sí te soñé, ¿verdad, buena? ¿Cómo la soñó? A ver. ¿Eres Marisol, la de Texas, ¿eh? Sí. Sí, estaba esperando hola. El camión. Estaba llueve. Y estaba esperando el camión y me dijiste tú... Ah, apenas para tener un carrito de edad, dije, hey, y ya. Ya, estuvo todo el sueño. Y me desperté. Fue algo muy cotidiano. Como le dijo un carro, ay, después. ¿Cuánto se debe gastar uno el día de hoy, Marisol? Bueno, eso es, yo creo que es lo que tu corazón te diga y dirigido para quien tú quieras. Porque en mi caso, yo quiero felicitar a mi marido, que tenemos 10 años de casados, y mi regalo fue llevar a toda mi familia de vacaciones a Disneylandia. Oh, that's cute. That's really cute. Y eso le salió carito. Yo le voy a dar a mi esposa lo que diga mi corazón. Bájale al fondo. Voy a poner mi micrófono en el corazón. A ver qué dice. Nada, nada, nada. ¡Señor! ¡Oye! ¡Eso es lo que dijo! ¿A mí qué? ¿A mí qué? Un Don Cheto al aire. Prepárese con su serie, una película, lo que usted quiera, porque vamos a regresar con nada más y nada menos que Viernes Peliculero. Recomiendo una serie, una película, lo que le dé su gana. No traigo nada que recomendar yo, vale. No, si algo se me ocurrirá, dijo Delgadillo. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Y es de los que antes de llegarle el cheque ya lo tiene gastado. Quédese en casa y escuchen lo que puede ver en el Viernes Peliculero con Don Cheto. Recomiendo una serie, una película o lo que le dé tu gana. No he visto nada, nada he visto nada. ¿En serio, señor? Hoy apenas voy a tener quebrada porque Carmela se va a ir y es cuando tengo más chance. Va a ir a... ¿Quién sabe qué? Con su hermana. ¿Quién sabe qué? Con Brian se van a ir. Y dije, ay, qué bueno para descansar. ¡Ay, señor! ¿El amor se va a ir con otra persona? ¿No sí, va a pues que nosotros ya estamos, ya tengo 40 años de casados, hijo, ya que... Al contrario, que vayan ellos allá. Ya me va, es que tengo bien harto que no veo tele. Ah, bueno, porque ya voy para las 2 semanas, ¿eh? Ya le quitaron el castigo a Brian. Ya hoy le quitó, en Dios gracias. Pobrecito. Yo quiero recomendar algo, señor. Vamos a nuestra. Xai recomienda pura. Adelante, pura película, pura cosa perrona. Señor, hoy es día del amor, hay que estar encariñado el fin de semana. No me digas que es de amor. Don Cheto. El chino recomendó Notebook por Fabiola. No, yo nunca recomendé Notebook. Sí, recomendaste Notebook. No, recomendó Crazy Stupid Love. Ahí es lo mismo, peor, ¿eh? Peor, ¿eh? Peor. Está chida. Oiga, Don Cheto, quiero recomendar una película que se reestrena el día de hoy en Netflix. El día de hoy Netflix la sumó justamente por el Día del Amor, que para mí es una de las películas que habla del amor de una forma tan subjetiva y rara que está muy buena. Se estrenó en el 2004, se llama Eternal Sunshine of a Spotless Mind, sí. Que es una película que fue ganadora del Oscar como mejor guión original y estuvo nominada Kate Winslet como mejor actriz, está Jim Carrey también. ¿De qué trata? Para hacer una breve resumen. Se trata de dos personas que supuestamente una nació para la otra, pero han tenido tantos problemas y han tenido una relación tan tóxica que les borra en la mente para olvidar a la otra persona. Pero es tan fuerte el destino que tienen uno con el otro que todas las veces que van a borrarse la mente se vuelven a encontrar. Porque dicen que cuando una persona te toca, te toca. Entonces está muy buena, la verdad es que se la recomiendo mucho. El día de hoy se estrena en Netflix, Eternal Sunshine of Spotlight. Aparte, ¿es la perrona? Es la favorita de mucha gente. ¿Eternal Sunshine? Sí, Eternal Sunshine of Spotlight. Hoy la voy a ver. Sí. Es la película favorita de mi harta raza. Sí. Ok. Se la recomiendo mucho, la verdad. Ahí le va la mía, señor. También estuve el fin de semana, salieron muchos comerciales en Netflix y me metí una que se llama Lock and Key. Lock and Key. No, esa es la que estoy viendo, iba a recomendar. No, está perrísima, señor. Es que la vimos ahí en la casa. Ay, no la vimos juntos, cállate. Está muy buena porque es la historia de una familia que tiene. Primero se mudaron a Seattle y se olvidaron como de su pasado, pero ellos matan al papá y ellos tienen que regresar a una casa que tenían, creo que es en Massachusetts. Era de la familia. Era de la familia y la casa está llena de llaves. Pero esas llaves son mágicas y tienen un propósito. Entonces, está muy buena, véanla. Hay de todo, hay suspenso, hay... Está muy chida, la verdad. La serie está basada en un cómic muy famoso, escrito por el hijo de Stephen King, que se llama Joe Hill, y que usa ese nombre Joe Hill, con otro latino que es el dibujante. Y es una serie, que es una cómic que es era muy famoso en el mundo de los cómics, hasta que se decidió hacer una serie. La habían querido hacer todas las televisoras, habían querido hacerlo aquí, y nadie la había podido hacer, por eso tenían mucho, mucho miedo. Según esto, la de Netflix está buena, yo no la he visto. Está muy buena. Sí, está buena. Pero es Lock and Key, era de las series que más estaba esperando el mundo de los nerds, de los geeks, porque era probablemente de la serie más famosísima de los cómics. Era Lock and Key. ¿Le puedo dar un dato? Uh-huh. Por todo lo que produjo Netflix el año pasado, estuvo en números rojos, ¿Neta? O sea, realmente produjeron tanto que ni siquiera todas las ganancias que tuvieron fueron suficientes para salir en números verdes. El año pasado fue un año de pérdida para mí. Me mancharon. No manches. Pero te tienen que dar contenido porque llegó un punto, ¿te acuerdas que no sacaba nada nuevo? Y hubieron unos meses que no había sacado. Y este mes han sacado, ya tengo ahí como lista de 5. Porque... Pero ¿saben cuál es el problema? Que otras plataformas supuestamente iban a generar mucha competencia y realmente ninguna hasta ahorita, ni la de Disney. No, la de Disney se ha quedado ya. Valió gorro. Se ha quedado, prometía mucho. Yo creo que lo que le ha fallado a la de Disney, es que no está todo lo que está anunciado. Entonces te metes allí y dice, por ejemplo, ya le dije el otro día el ejemplo ese. Real. Dice la Sirenita, va a poner un ejemplo que sí está, ¿verdad? Pero ve la Sirenita y le aprietas y te dice available hasta noviembre. Entonces, está chido. Si hubieran subido todo su catálogo, a lo mejor. Eso es lo que yo pensé que iba a ser Disney, por eso digo, ay, no, ¿para qué quiere uno pagar? Pero sí ha habido mucha raza un poco agüitadona. Yo nomás por la del Mandalorian, digo, yo no la pago, me la pasan nada. Pero por la del Mandalorian no he visto nada más que no sea Mandalorian en la de Disney. Porque son puras de niños, pues. Pues sí, aparte, yo sí, pues, así. Me porto como un niño, pero no soy niño. Vamos con Marisol de Florida. ¡Marisol, te soñé! ¡Ay, otra vez! ¡Ya, señor! Yo no le creo, señor. Ahora no pude soñar a la gente, ¿o qué, güey? Porque a todos le dice lo mismo. So what? No les dice lo mismo. You leave my dreams alone, yo. A ver. Ya no le creo. ¿Cómo estás, Marisol? Bien, Don Cheto, yo también lo soñaste. Soñé su hermosa voz y que me decía al oído, Marisol, levántate, ya es hora de comer. Y nos íbamos a comer juntos carnitas. Ya te voy a calentar tus carnitas. Ay, ahora sí ya le creo, Don Cheto. Ve la raza, estamos colectados. Oye, Marisol, ¿cuál recomiendas? Don Cheto, ¿me deja decirle algo al compa Pepe primero, rapidito? Sí, ¿a Pepe Garza? Sí. Claro. Compa Pepi, Don Cheto nos está abandonando en la aplicación, ya no sube los programas completos, le estamos valiendo madre los que no lo escuchamos en la mañana. Pido la palabra. ¿Qué respuesta le damos a nuestra amiga ahí? ¿Por qué no estás viendo los programas completos en la aplicación? Señor, nuestra producción en específico, la producción del show del Don Cheto, es ajena completamente a las personas que suben los programas a la aplicación. Creo que tienen un problema desde que nos fuimos a León y todavía no se han subido los programas desde entonces. Ya están trabajando en eso, pero no nos encargamos ninguno de los que estamos aquí. Sí, la gente me manda mensaje, Chino, súbelos. Pero es que nosotros no tenemos acceso, por ejemplo, a subir los programas. Deberíamos de. Ah, bueno, entonces. ¡Compa Pepi! Pero... Pero es que donde... deberíamos de... Entonces, pero no. Así lo voy a dejar. Deberíamos de. Señores, que no es nomás de agarrar y subir. Deberíamos de. Ok. Gracias. Ahora sí, hija, ¿cuál vas a recomendar? Espera. Pues mi recomendación no es de amor, es de desamor. Y se llama The Fall of Grace, From Grace. Es como la caída de Grace. Y se trata de una señora ya mayor que está sentenciada a... Bueno, la quieren sentenciar a cadena perpetua porque ella confesó haber matado a su esposo. Entonces ahí le asignan a una abogada de oficio y la muchacha pues lo único que quiere es conseguir un mejor trato para ella al principio. Pero cuando la llega a conocer a la señora, como que se da cuenta que ella realmente es inocente. Entonces la muchacha empieza a investigar y entonces empieza a descubrir que lo que le pasó a esta señora va más allá de solamente un asesinato. Más bien esta señora fue víctima y hay otras víctimas, pero ahí está lo interesante, hay que ver de qué son víctimas y quiénes otras, qué es lo que les ha pasado, porque lo que enreda todo esto es algo mucho más grande. Esta es una película, es nueva, A Fall from Grace, es película nueva en Netflix, ¿verdad? Sí. Oh, está buena. Está muy buena, está mucho suspenso, muy buena. Es de Tyler Perry, es la del Tyler Perry, la hizo el Tyler Perry. Ya la armó haciendo sus películas el Tyler Perry, ¿ah? Perrona. Es que así madea, es gay Tyler Perry, ¿verdad? La está apuntando, ¿es para gay? Apuntar la señora. Sí, es gay Tyler Perry. No manches, yo no sabía. Sí. ¿La está apuntando, señor? Para sí, apuntarla. Sí, claro, la estoy apuntando, señor. Sí, a Fall from Grace. Muy buena recomendación, esas son las que me cuachalangan a mí. No, las que con... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eh? Yo no la entiendo. Señor. Oh, recomiendas unas pues bien perronas, tu hijo. Gracias, señor. No, yo vi la... ¿Tú recomiendas La Casa de las Flores? Sí, señor. La vi porque la recomendaste. ¿Pero le gustó? Luego agarré de vuelta con la Carmela, me puse sus tacones y me puse a limpiar la casa. Y se puso la de Gloria Trevi, la de y me solté el cabello. Me vestí de reina. No, voy con Santos de Los Ángeles. Santos. Santos. Lucharán. Es que quiere que lo presentemos bien. ¡Lucharán! No, oye, Santos, ¿cuál vas a recomendar, viejón? The Night Of. ¿La de HBO? Sí. Ya la recomendaste, de... mucho, Oye, la recomendó Don Cheto. ¿A poco no está bien perra, viejón? Está perrísima, Don Cheto, esa. Ahí les va. Ya sabíamos. Deja mi luz. Ahí te va. Ay, no tú. Ya se me olvidó de qué se trata la güey. Pues pregúntele. Un morro. Conoce una morra, se va al departamento de la morra, el vato despierta y la morra está apuñalada, muerta. Una noche no se conocían, se conocen en un lugar, empiezan a cotorrear, se van subiendo un taxi, van y el vato amanece y la morra está muerta. La muchachita está apuñalada así grotesca, feamente. Entonces él dice, ¿qué hago? ¿Me voy a hablar a la policía? ¿Qué onda? Como él es un muchacho joven, nuevo, no sabe qué, y lo que hace es, se va. Pero se le olvida algo en la casa. Entonces tiene que regresar, quebrar el vidrio, entrar y agarrar la cosa que lo incriminaba. Pero por la policía llega y empieza chun, chun, chun, a ver aquí quién fue. Investigar. Cámaras, estivato fue, los vecinos oyeron, entonces lo agarran, lo meten y el morro decía, yo no fui. Es que yo no fui. ¿Usaste drogas? Sí. ¿A tú sí fuiste? ¿No te acuerdas por las drogas? No, es que yo no fui. Yo a la morra ni la conocía. ¿Fue o no fue el muchacho? He ahí donde está el misterio. Buena serie, aparte capítulos, creo que nomás son como 5 o 6. Muy buena, La Noche de HBO, es un crimen que sucedió allá en Nueva York. La Noche de, ok. The Night Of. Creo que sí los... Con este morro, que es muy bueno para actuar, que sale en la de... ¿Cómo se llama? Un gen muy bueno para actuar, homie, que es hasta rapero también, homie. ¿Eminem? Just kidding. Bueno, lo bueno, igual lo que hiciste, Eminem. ¿Cómo se llama? Tú ahí, homie. ¿Cuál, señor? Este vato, homie. Rizjame. Rizjame. Oh, ok, es el que hizo la de... Salió en la de Venom, salió de la de Rogue One, Nightcrawler. Los Sister Brothers. ¿No vieron la de The Sister Brothers? ¿No han visto The Sister Brothers? No. Está buena, ¿eh? ¿De qué trata? De vaqueros. Ah, no, no me gustan de vaqueros. A mí me gustan bien harto las de vaqueros. Sí, a mí no. Está buena. Está buena. Pues sí, está buena. No sé dónde la pueden ver. Con la mera. Póngale buena, ahí, Sister, ¿no? Brothers, para de una vez, pues ya que habló. Póngale ahí, de Sister Brothers. Son los vatos que van a que cuidan a un vato que tiene una fórmula. Si les gustan las de vaqueros, está buena. Sí, sí, sí. No. Son dos que son como, son hermanos. Es este, Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix. Joaquín Phoenix. Recién ganador del Oscar. Recién ganador del Oscar. Y este otro que es comediante de John C. Reilly. ¿John C. Reilly? ¿Sí? ¿John C. Reilly? ¿Cómo? John C. Reilly, un gordito que es comediante. John C. Reilly. Son dos como que son cuidadores, así que son buenos para la bala y ese jale. Y les toca cuidar a un vato que tiene una fórmula. Fíjate qué interesante está. Tiene una fórmula, desarrolló la forma un químico para... Cuando, como la gente andaba en los ríos buscando pepitas de oro en la fiebre del oro, él tenía una fórmula donde le echaba su fórmula al agua y hacía que el oro brillara. Entonces ya nomás te metías al agua y agarrar el oro a las pepitas de oro. Está buena. Si les gustan las de vaqueros. Okay. Pero, póngala ahí, se llama The Sister Brothers. Bueno, le voy a dar la chance. Desiste, y hay mucha acción. A ti no te va a gustar. No, entonces no. A mí sí me gustan las de vaqueros. Qué bueno que me digas. Pero si les gustan las de vaqueros, sí, porque sí tiene bala, pero no es de acción necesariamente y de pura acción. Nomás, okay. Oiga, yo no me quiero aventar comercialazo, pero mucha gente me dice, oye, ¿y dónde puedo ver gratis? Ahorita hay una nueva aplicación o una, te metes en internet. Ay, chino de error. Yeah, de verdad, Pluto, es gratis. Pluto.tv. Tienen mucha, puedes ver películas, la tele o en vivo. Y tiene también On Demand, película. ¿Pero es gratis? Es gratis, gratis. Así como está, Pluto.tv. No es tuyo la aplicación, ¿verdad? No, sí. No, es ahí. No, yo también sentido, pensé. No, porque se llame así tú, no. Ok, está bien. Sí, haz de cuenta, puedes estar viendo lo que está en algunos canales en vivo. Y también tiene como On Demand. Y órale, ahí te puedes aventar buenas. Por si no quieres pagar o dices, ¿dónde veo cosas? Métese ahí. Pero es que no es piratería. Oye, pero ¿eso? Tú no puedes estar promoviendo la piratería. No puedes. A ver, espérate, no es piratería porque ahí hasta pasan los bases con el mendigo sticker ahí pegado. Entonces, no es piratería. I don't know. Es que ¿sabes qué? Tiene comerciales. De repente salen comerciales antes de comenzar la película. Pero al final de cuentas. ¿Pero son películas viejas o nuevas? Se ve buena la calidad porque yo no soporto ver una película si no se ve buena la calidad. Mire. On demand, o sea, no le estoy dando comercialazo, pero ahí la pone y la puede ver. Sí, estás dando comercialazo. Sí, okay. No, pero... Ahorita es gratis y al rato te van a abrochar los de Pluto TV. Aprovecha. A la mera neta. Pues aprovecha. Una hora más de Don Cheto al aire y se llegó el momento de ayudar. Pues, ¿de qué forma se pregunta usted? Pues, con esa necesidad, llámenos, exponga su caso y el público, como siempre, pues ya sabemos que es el que vota si es necesidad o necesidad. ¡Así es, tu hija! ¡Buenos días, familia! ¡Una hora más de programa! ¡Me duele mi manita desconchavadita! 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Cheto, le tengo respuesta a lo que su radioescucha de hace rato nos dijo, porque ya se comunicó con nosotros uno de nuestros productores asociados, que David Arévalo, le mandamos saludos. David Arévalo. Me cuenta lo siguiente. Que es tu culpa. Me cuenta lo siguiente para que ya lo sepamos. En la aplicación de Don Cheto al aire, que usted la puede bajar en su smartphone o en su celular de iPhone, Don Cheto al aire casi suben todo el show a diario y lo suben máximo 2 horas después de que termine el programa, que son las 11 de la mañana, tiempo del Pacífico o tiempo de Los Ángeles. Casi se subo completo todos los días. Don Cheto al aire. Igualmente en YouTube, si usted busca Don Cheto al aire con la fecha o Don Cheto al aire, van a aparecer los programas y el que aparece hasta arriba es el más nuevo. Todos los programas casi aparecen completos. Si usted busca en Spotify o en Apple, Don Cheto al aire ya aparece desde hace unas semanas un resumen diario. De 45 minutos. No pueden ser de más de 45 minutos porque así son las especificaciones de las dos aplicaciones de un podcast de Spotify y de Apple. Solo 45 minutos en Spotify y en Apple. Pero también la cosa que la gente, muchas veces la gente dice, ¿por qué no se sube el programa en completo? Por una razón que aparentemente es sencilla, pero no lo es. Nosotros ponemos fondos musicales. Fondos musicales. Por ejemplo, cuando sale Delmira Cárdenas, sale la cancioncita de... La cachondona. Es una canción que se llama Careless Whisper, o no sé qué güey. Esa. Y es una canción del grupo Wham. hay una cosa que se llama algoritmo, que ya son programas que ya detectan alguna, el algoritmo detecta que es una canción que infringe, que está infringiendo una ley de autor, entonces ya te bloquea el segmento porque el fondo musical es una canción que está, estamos infringiendo a los derechos de autor. Ni siquiera hay chance de pagar por estos derechos. Tú dijeras tú, ok, pues ¿cuánto es la multa o de cuánto se paga porque nos suelten la rola para ponerla de fondo? Entonces, por eso muchos segmentos, ahorita que vamos a empezar a hacer esto, vamos a tratar de hacer nosotros nuestras propias pistas musicales que, inventadas por nosotros, o en algunos segmentos de a tiro, no poner un fondo musical para que salgan enteros. Así es. Se están tomando cartas en el asunto. Gracias, señor. Como usted lo pidió, todos trabajando. Y dentro de este nuevo cosa que estaba a suceder, Chino, ya no trabajas aquí en el programa porque se están tomando cartas en el asunto. Yo le voy a decir una cosa, señor. No quiero ponerle presión, pero me voy aquí enfrente, acaban de abrir una estación nueva, me voy y se le van a caer los reyes, ¿eh? En dos semanas, adiós, don Chico. ¡Ay, no, ay, a ver! ¡Ah, que se vaya, señor! No, ¡Que se vaya! ¡Te quedas y jale, compa! ¡Te quedas! Como dijo la banda Z, ¡que se vaya! ¡No, no, no, que no se vaya! ¡Que se quede! ¡Sí, sí, sí, que sí se quede! ¡No vaya! ¡Es que no se haya! ¿Qué, qué? No, ok, ahí está. Después de esta... reperiqueta, diría usted. Esta reperiqueta de la comadre Saí, digo, del señor Saí. Regresamos a donde se da. Mi befa. 818-520-1055. Usted no más pida, básicamente. Ese va a ser el eslogan. Usted no más pida. Usted que está ahí de Oquis, ayúdenos a decidir si esto es necedad o necesidad. En Don Cheto al aire. ¡Que me rompió el corazón! ¡Esa muchacha me rompió el corazón! ¡Ah! Oiga, familia, bueno, ya no estén de payasos, porque ahorita vamos... ¡Ay, usted fue el que malboroto el gallinero primero! Vamos a entrar en un tema muy feo, muy triste, ¿qué es necedad? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer yo, vale? Que tengo un caso bien desgarrador. Buenos días, gente. ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! ¡Yes! Besitos a todos. ¡Voy con Mayela! Mayela tiene una hija. Mamá soltera la hija. Y no tiene para cabalar la renta. Y Mayela quiere ayudar a su hija. ¿Cómo está, doña Mayela? Bien, gracias. ¿Y usted, don Cheto? Bien, Mayela. ¿Cómo está? Pues bien, aquí. A ver, platíquenos de su hija. Pues que sí tiene muchos problemas, don Cheto. Tiene problemas económicos, se le quemó su carro y bueno, de plano la trae torcida. Ella es mamá soltera, ¿verdad? Sí. ¿Dónde vive ella? En Dallas. Okay. ¿Y usted también, en dónde vive usted? Yo vivo en Pleno. En Pleno. Okay. A ver, ahorita, ¿cuál es como que lo que más necesita su muchacha económicamente hablando? Ay, pagar la renta, don Cheto. Es que ya, o sea, dio una parte, le dio 500, pero ya le dijeron que si no la paga, es que el mes pasado también se atrasó y ya le dijeron que pues ya si no la paga lo que debe ya. Ya le dijeron que se tiene que salir del apartamento y pues los dos niños chiquitos de 4 y de 3 años y pues ya una de 17 y, uh-huh. Y ya después ella está en la escuela, no trabaja y claro. El otro pues... Vamos a solucionar el problema. Oiga. Que se vaya a vivir con usted a Pleno, Texas, se acabó el problema. Chica Ferrari, vámonos con música. Tú todavía siguiente no sabes caso. La situación. Gracias. Señor... Ay, esa está bien bonita. Continuamos pero con no, más pero... música aquí en Don Cheto al aire. Feliz viernes 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Chica Ferrari, eres mi segunda befa aquí, por favor, no me hagas enojar. Es un Día del Amor y la Amistad, por favor. Mira tú, cachete de jitomate. Señor. Ya te he dicho que no le hagas caso a este jetas de Olán. ¿De qué? Tengo una pregunta para Mayela. Mayela, ¿cuánto es lo que pides o lo que necesita tu hija? $300. ¿Y cuánto es lo que paga de renta al mes? Paga $700 al mes. ¿Y está trabajando sí, tu hija? Sí, trabaja, pero le digo a Said que pues yo no sé que no le rinde el dinero y luego pues con los niños chiquitos que los dos usan pañal todavía. ¿Cuántos tiene? Sí, de 3 y 4, no manches. Okay. ¿Y en qué trabaja su hija, Mayela? en un hotel. Ok. No, hombre, pero... Oiga, Mayela, pregunta que a lo mejor muchos están ahorita haciendo en este momento. Bueno, aparte de las papás, las bendiciones, ¿por qué su hija no vive con usted? Porque, pues yo vivo, también vivo con mi otro hijo y pues no cabemos. No cabe. Okay. ¿Y qué es lo que sabe usted del papá del yerno, pues, el papá de los chiquillos? ¿Qué sabe de él? Mire, pues es que ella le metió lo del child support, pero no le han resuelto nada todavía y pues no, le dicen que, o sea que, pues no sé, porque no le resuelve nada. Uh-huh. No, y es un proceso, me imagino ahorita lo de... Tampoco es de que el día para otro ya le quitan el cheque. Este segmento me da para darle los chino tips a mamás solteras, porque como que veo que no se están poniendo las pilas. Ay, vamos a tener que hacer una lista. Vamos a ver qué dice. Entonces, usted no trabaja, ¿verdad, doña Mayela? ¿Usted no trabaja? Sí, yo trabajo, pero pues yo, como le digo a Sadie, yo le ayudo con lo que puedo, pero pues de plano ahorita no le puedo ayudar porque uh-huh. yo también tengo mis gastos. A ver, ¿pero cuáles gastos usted con su hijo? No. No, su hijo vive en su casa. También, Chito. No, pues su hijo vive en su casa, ¿o qué? A ver, ¿cómo está? Pago renta, pago carro. Y a ver, ya se le quitó la voz de mamá preocupada para hablarte así al topic. Pues qué es bueno. Que también es. Oiga, doña Mayela, ¿cuánto pide entonces para su muchacha? 300 dijo, ¿verdad? 300. Uh-huh. Ok, vamos a ver, ¿necesidad o necesidad? Usted díganos. 818-520-1055. Llame y vote si lo de Mayela es necedad o necesidad. Regresamos. Está preocupada por su hija, sí, señor. Estamos de regreso con necedad o necesidad. El caso de Mayela, que necesita $300 para su hija para que termine pues de pagar su renta, ya que se atrasó. Y si no, pues ya le dieron la amenaza, se podría decir, los managers, de que si no paga, la van a sacar, señor. Esto es en Dallas, Texas. Yo siento bien triste porque, mira, yo sé lo que siente Mayela por su muchacha. Ella quiere ayudarla. Fíjate, estás hablando aquí a pedir ayuda. 300 bolas para ayudar a ella. Lo bueno es que ella trabaja. Exacto. Entonces, exactamente. Entonces, si la hija trabaja y... Pero estás trabaja, hablando de varias familias. No la está armando sola. Ya le di el tip, váyanse a vivir juntos. Pero ya tiene la señora gente ahí en su casa. Hay gente que aquí en Los Ángeles viven 10 en un departamento de 2 recámaras. ¿Sí o no? Sí. Hasta la chica Ferrari. Pero no sabes qué tan llena ya tiene la casa la señora. No, mija, si no estás como, ay, para que los niños no sufran, ¿no, mija? Como todos ahí amontonados, con niños ya es diferente. Uno de adulto todavía se sacrifica y le vale gorro ahí amontonado. Ahí en la noche, en los sillones se pueden dormir a gusto. En la mañana los levantas, limpias todo, así escombras, lo pones en una esquinita y vámonos a chambear. En lo que te alivianas, ya que te alivianes, consigas a alguien que se haga cargo de tus bendiciones, vámonos, Ricky, vuelves a... Ay, don Cheto, a mí me parte el corazón esta situación de... Mira, amiga, vamos a ver qué dice la gente. ¿Tienes puntos tú, Cheno? Se lo acabo de decir, no es tantos puntos, simplemente... Si no hay dinero y no les alcanza... Es que, señor, le va a dar 300, y el otro mes, y el que sigue... No la está cabalando la morra. Pero aquí entra lo que ya te hemos dicho antes. Que te valga. A ti que te valga. Estamos hablando de ahorita. Pero hay que buscar soluciones, señor. Y las soluciones que se van a vivir. ¿O van a vivir apretados un rato? Sí. ¿Que ahí vive el hermano? Sí, pero al final de cuentas todos son familia. Yo sé que es paro para la carnala, pero por algo ellos no ven bien el moverse. Sí, claro. No tiene ni un punto válido. Hoy no te ayudó la gente del Instagram, ¿o qué, güey? Es que no ha checado el teléfono todavía. No he checado el teléfono, no necesito. Aquí está muy sencillo. Váyanse a vivir juntos, si no acabalan, no tienen. Y entre todos juntan y hasta pueden pagar una casa más grande. Punto, se acabó. Si la señora paga renta porque dijo que no es su casa, si ahí vive el hijo también y ahí va a vivir la hija, pues todos júntense, cooperen. Uno sabe si tienen el espacio, Chino. No puedes tener a tanta gente amontonada con criaturas. Sí puedes, no, créeme. No. A ver, que llame gente que cuando. Sí, Chino, existe, pero no tengas la mentalidad mediocre de siempre de que, ay, si yo lo hice, también lo tiene que pasar a esta persona. No, güey. Tienes que saber tu necesidad. Y tu esto realidad. Le va a ayudar a resolver la situación en la que está, pues que de una vez le va a dar un consejo. Vamos a las líneas telefónicas. ¿Cómo andamos, Gerardo de Tulare, California? ¡Gerardo! ¿Qué pasó, mi Gera? Buenos días, don Cheto. ¿Necedad o necesidad, viejón? Antes de ir a la respuesta, quiero felicitaros por el día 14 de febrero. Gracias. Y un beso a la Giselona en el día donde no llegó el sol. ¿Dónde es eso? ¿Dónde no llegó el sol? Pues ahí la... El que entendió, entendió. Todo ahí no está el sol. Sí. Ah. Okay. Ok, yo me imagino otra cosa. Oye, chicos. Para que entiendas. ¿Necesidad o necesidad? Necesidad, Don Cheto. ¿Cómo? ¿Por qué vale? Es una necesidad. ¿Pero por qué? Qué bueno. Porque no es justo que la mamá se esté tratando de sacar adelante por el mentado canijo que nomás hizo bueno para hincarle chiquillos y no se haga responsable. Exacto. Y además la preocupación más grande de un padre que es, Don Cheto, sus hijos, de que sus hijos estén bien. Pobrecita de la doña Mayela, y no, que trae la mortificación. Chafota, no dijiste nada. Déjalo, no, es válido. Tú no puedes juzgar si su punto es válido o no. Nomás los que te dan por tu lado son los que te gustan. No, vi cuál es. De pet. ¿Por qué de no, pet. Chino? Y tú, siempre, ¿por qué siempre cuando son madres solteras les tienes que tirar? No, no, en lugar de que apoyes a una mujer. Ella... A ver, Chino, tú vienes de tu mamá, hijo, tu mamá la dejaron abanicando. Claro. ¿A poco sus carnalas de ella no decían poro y de mi carnal de hacerle un paricutino ahorita que la dejaron abanicando? ¿No tuviste familiares que les hayan hecho paros? Pues no, realmente no. Ay, no, qué mentiroso eres. Mire, aquí el punto no es eso. No quieres dar tu brazo a torcer. No puede ser un punto de necesidad porque el vato la dejó, pues sí. Pues oiga, sí, no tiene un hombre que le ayude. Cada uno sabe con quién se mete. Puede ser que digas, oye, una relación de 6 meses, 7 meses, pero ya le jincó un chamaco, y luego al luego, sin esperarse, le jincó el otro. No sabía con quién se metía la morra. Vamos con Leo, vamos con Leo. Bueno, ya, Leo, ¿cómo andamos, Leo? Hello. ¿Qué dice el hombre? ¿Necesidad o necesidad? Es una necesidad. ¿Por qué, viejón? Explíqueles, maestro Chino, que para qué se van a matar la tusa y por qué soltera está de moda. ¿Por qué se van a matar la tusa? Vámonos, palabras sabias. Se fue a la disco pa' matar la tusa. ¿Qué? Porque un hombre le pagó ¿Eso mal. ¿Eso qué, Chino? ¿A qué punto es eso? Pero matar la tusa no es matar la rata, viejón. O sea, ellos no hablan matar la tusa como un acto sexual. No, vale. Matar la tusa es la depresión, tristeza. Ok, adelante. Ahí está el punto, señor, entienda, no le está ayudando en nada. Se te hace un punto muy padre, me criticaste el primero que llamó porque dijo que era necesidad y acá nuestro amigo dio las dos canciones, que por cierto de Chicototas más, y eso dio de explicación. A ver, ¿por qué no le dijiste nada? No, porque tiene un punto. ¿Ay, cuál válido? Punto? Y que escuche la tusa. Ese fue su punto, déjale, amigo. Señor, estamos perdiendo el tiempo. ¡Abra los ojos! Vamos, señor, con Alex de Westminster, línea número 5, necesidad, necesidad. Nuestra amiga Mayela pide 300 bolas para ayudar a su hija que se atrasó con la renta y se ha venido atrasando. Aunque la muchacha trabaja, es madre soltera, pero no le alcanza el dinero, pues, pa no va retrasadona. Amigazo, ¿cómo andamos? ¡Alex! Buenos días, Don Cheto. Buenos días, viejón. ¿Necesidad o necesidad? Es una necesidad. La morra no tiene la culpa de que los vatos a veces seamos unos perros desobligados y, pues, la neta, hay que entrarle. Bravo. Con todo, porque pues, así que si no le ayuda a uno, ¿quién le va a ayudar? Exactamente. Yo te entiendo. Qué bonito, eso. Yo qué bonitas palabras hicieron. La morra no tiene la culpa de que el vato sea desobligado. Eso está más que perfecto. Pero aquí tienes que buscar una solución. Si la morra ya dijo la misma mamá, el mes pasado se atrasó mi hija y se la sentenciaron. Este mes se vuelve a atrasar. O sea, no le estás dando una solución. Bueno, la solución en este momento es que le ayudemos con $300. ¿Sí o no, Don Cheto? Tú no te preocupes por el futuro. Ya cada quien sus cosas. Si ella ahorita necesita eso, hay que resolver el presente. Solución. Gracias. Vivir juntos. Que el hermano le ayude, que la mamá le ayude. Bueno, está bien, está bien. Ahí está una sugerencia, pero ahorita lo que necesita son los $300. Está bien, pues. Ya no voy a decir nada. Don Cheto, ¿cuál es el veredicto? Oiga. El veredicto lo voy a decir en este momento, señores, porque el público ya votó. El público ha dicho esta mañana que el caso de Mayela y los 300 bolas que pide para ayudar a su hija, que es mamá soltera, con un 58%. ¡Oiga! El Chino dice que no debí ni ayudarle. ¿Por qué? No es que no le ayude. Ayúdele con otras soluciones a futuro. Por eso los $300 y una sugerencia. El que futuro acaba de decir es hoy. Gracias. Y el futuro es hoy y hoy es que debe la renta, viejo. Exactamente. ¿Cuál futuro le va a ayudar? ¿Y el otro mes? Agarrarle un nuevo trabajo donde dure 15 días o un mes a que le den el cheque, porque tiene que dejar el primer cheque ahí de depósito. ¿Se puede vivir con el eso? Futuro es hoy. No hay futuro. Hoy. Hoy es. Es un punto válido, es un punto a discutir. Esas cosas, sí. Yo cuando dices algo que tiene sentido, yo soy el primero que te avalo, viejo. Pero ahorita no estás sin sentido. El futuro, ayúdete de futuro, ayúdete en la cuca. Que me señores. Una amiga a vivir ahí, que haga un roommate. Ok, di eso, eso es discutible. ¿Por qué no agarra un roommate? Una mujer que viva allí con ellos. Ahora, ¿cuánto le va a cobrar? Ay, es difícil agarrar. Es de confiar. Si yo soy un vato que me dicen de roommate con una morra, con dos chiquillos, a lo mejor voy a decir yo, no, lo que quiero estar yo de allí a gusto, y luego van a estar los chiquillos un ruidazo. Entonces, esas cosas las puedes decir, chinampa. Pero ya, ¿para qué güeyes? El público ya votó, ya ha dicho, con un 58%. Que el día de hoy, el caso de Mayela. Es una un 58%, señores. Han dicho que el caso de Mayela es una necesidad. ¡Yes! ¡Qué bonito en el Día del Amor y la Amistad! ¡Que regalen amor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Porque hay gente que sí tiene corazón y ve más allá de la soberbia que tienes tú a veces. No se pagan los biles. Por eso pidió los 300. La realidad. Porque exactamente, pues la realidad del presente, de resolver ahorita, no del mañana. ¡Mayela! ¿Cómo ve Mayela? Ya se ganó los 300, se lo vamos a mandar. Muchas gracias, don Cheto. ¿Tiene algo que decir? Que Dios se lo pague. Pues que Dios se lo pague a todas las personas que votaron por necesidad. Y pues muchas gracias a todos. ¿Algo que le quiera decir aquí al chino? ¡Cállate! ¿Ya no? No, pues nada más que Dios lo ayude y que él nunca tenga una necesidad. Sí, muy bien dicho, Mayela. Tengo que decir. Qué bueno que piense así. Sí. Como dicen ahí, una trompada con guante de seda. Habla, Cheto, así o más. Ya he tenido necesidades. Y he ay, adelante. Cállate. Pues así deberías de tocarte el corazón. ¿Nadie te hizo un paricutín o qué? Güeyes. Por eso está amargado. No está amargado. Pues sí. Busqué soluciones. Por eso. No está amargado. No está. Ahí otro menos habla para pagarle otra vez los otros 300. ¡Ardilla! Todas las mañanas escucha Don Cheto al aire. Oiga, señor, nos vamos hasta la Ciudad de México con la bella Ingrid Lasper. Ingrid, buenos días. Hola, estaban oyendo mi canción, Don Cheto. Qué bonito. Está bonita esa de Chapo y Sinaloa, ¿verdad? Verdad, esa es mi canción. Oigan, pues el día de hoy quisiéramos darles una bonita nota del 14 de febrero, pero vamos a hablar acerca de un amor que terminó en una de las historias virales de homicidio, de infanticidio, que han marcado la historia de las noticias en nuestro país. Recordarán ustedes a este famoso asesino de cumbre, a Diego Santoy Rivero. Oh, sí, bueno, sí, pues, que asesinó a su novia y a sus hermanitos de la muchacha. ¿Por qué sería? ¿Hace que 97, 98, 99? Fue en el 2006, hace 14 años. ¿En el 2006? Y hoy enero, no me digas. Se vuelve a reabrir el caso de alguna manera, se vuelve viral. Hay una cuestión muy graciosa. Miren, dicen por ahí que las coincidencias no existen. Sin embargo, hace dos días detuvieron al hermano de ese sujeto, de Diego Santoy, en una casa, en una zona muy lujosa también allá en Monterrey, Nuevo León, acompañado por otros sujetos en posesión de droga, cristal y marihuana. Fue detenido y puesto, obviamente, a disposición de las autoridades. Y el día de ayer en la tarde y el día de hoy nos despertamos con los titulares a todo lo que da, porque resulta que ganó un amparo en donde se anula la sentencia de 138 años de prisión que le habían dado a Diego Santoy. A pesar de que se hace una acumulación de penas, hay que recordar que jurídicamente hablando, la pena máxima es de 40 años de prisión. En esta revisión de sentencia de los 40 años podría llegar a un tercio de sentencia. Él ingresó cuando tenía 20, 21 años de edad, sí, por lo cual podría salir de la cárcel y todavía hacer una vida antes de los 50 años, don Cheto. Dice que tiene por ahí ganas de estudiar administración de empresas, de poner un negocio. Y además déjenme decirles que estaba leyendo hace ratito que él se casó con la presidenta de su club de fans. Porque hubo un club de fans que estaban apoyando la causa porque muchos decían que había sido Erika Peña con su novia, la que realmente había cometido el homicidio en contra de sus hermanitos y que le había echado la culpa a Diego Santoy. Se casa con esta chica del club de fans, tiene un hijo, hoy es padre de familia, está dentro del penal de Cadereyta allá en Nuevo León. Y obviamente esto pues da un giro porque se va a reabrir el caso y se va a revisar la sentencia, por lo cual, siendo tan joven, podría salir más pronto de lo que podríamos imaginar, don Cheto. Oiga, Ingrid, ¿no? Pues no, inesperado todo eso, no creerse. Todo ese... No, fue uno de los casos más crueles que ha ocurrido en México, en la justicia mexicana. En su momento, cuando la violencia, si bien no era mucha en cuanto a las guerras entre carteles, no se miraba esto en la sociedad mexicana, y esto fue una cosa sorprendente, pues de este muchacho que pues así nace su novia y ya los hermanitos de ella. Oiga, Ingrid, así están las cosas entonces, muchas gracias por estar con nosotros, que tenga un bonito fin de semana, bella Ingrid Lasper. Yo estoy esperando mi regalo, por acá. Ándele, ándele, señora. Yo estoy esperando mi regalo. Ahorita ando en Jalisco porque venimos al evento de Virlán García, pero cuando llegue mañana a mi casa quiero que allí esté mi regalo. Ahí la verdad, señor. Cuando llegue mañana va a encontrar allí su regalo, va a ver. ¿Qué le va a mandar? Oh, ¿sí? Sorpresa, va a decir, wow. Pero a ver, se pone, se come, se usa, que váyame dando como una idea. Se come. Ok, está bien. Lo estaré esperando entonces con muchas ansias. Sí, para que vea que se come. Y sí, después adelantar que se come. Ingrid Lasper, feliz día de San Valentín. Un abrazo y que la sigan en sus redes sociales. Ingrid-Lasper, todos los días desde el Terry. 14 de febrero, señores, día del amor y la amistad. Una hora más de programa. Oiga, la mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas, hoy nos va a platicar sobre, 14 de febrero, ¿día del amor o día del sexo? ¡Ay! Ahí está la situación. Dos cosas, ¿por qué no? También va a estar contestando preguntas de usted en las redes, a través de las redes sociales, Don Cheto Alegre en Instagram o en los teléfonos de cabina. Claro que sí, hay dos números, 1-866-446-6653. Edel, buenos días. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Feliz día del amor, la amistad, la pasión, la cachondería, pero sobre todo... pues poniéndonos en tono, ¿verdad?, para este fin de semana festivo, amoroso y sexual. Oiga, Edel, ¿entonces es del amor o es del sexo o de los dos? Ay, sí, don Cheto, fíjese que en especial este año, cuando se supone que este día es un día para celebrar el amor, los detalles, hacerse presente en mi vida, saber que hay un vínculo y esa conexión, y van a decir... eso también me lo da el sexo. Pero fíjense, la mayoría de los memes, de los chistes, de las bromas, lo que nos hacen alusión es que es gimnasio sexual. O sea, el hombre se prepara, en donde lo que queremos es como un rendimiento increíble en la cama, unos encerrones maratónicos, una actividad sexual. Y yo me pregunto, pero ¿dónde queda esa parte divertida también de lo que es el amor? O sea, apostarle a ser gozosos y golosos con las mieles del amor también en este día, don Cheto. Apostarle a sonreír para lograr una verdadera intimidad, echarle los kilos para hacer bromas y de esa manera conectarse, y también obviamente realizar fantasías que aumenten la complicidad. No todo tiene que ver con un acto sexual, pero tampoco no todo tiene que ver con rosas, mieles y una canción romántica. Claro. Es como busco ese punto de equilibrio, no solamente en un día al año, sino el resto del año. Que hoy es de manera de mercadotecnia, pues sí, eso no nos queda duda. Pero más que esa parte de un maratón sexual, es cómo me siento con la pareja, cómo lo escucho, cómo la escucho, cómo la acaricio, cómo siento que estamos ahí construyendo una relación, no importa que no sea pareja, tal vez una relación de amigos, una relación de amantes, una relación de pareja, pero con elementos e ingredientes que me permitan sentir que estoy en el momento indicado, que estoy con la persona que deseo y vivo y transito, pero también que el amor y el sexo se complementan para formar una buena relación de pareja, don Cheto. Complementos, el amor, pero van de la mano. No digo, no necesariamente, pero aunque lo queramos o no, el amor y el sexo van muy de la mano, ¿verdad? Pues, y sí, qué mejor que hoy, celebrar doble. Espérate, que aparte nos bendice el mundo, el calendario gregoriano, nos bendice con que caiga en viernes, ¿eh? Oiga, sí es cierto, ¿verdad? Claro que sí, algo ahí hay de especial el día este 14 de febrero del 2020 que cayó en viernesito lindo. Wow. Como quiera que sea. Oiga, y fin de semana largo. Y fin de semana largo. Cierto. Oye, tú pues andan a todos. La celebración sí que va a ser larga. Qué bueno que yo no tengo que preocuparme yo por esas cosas de que si vamos, de que quién se lo otra. No. Ya no estoy yo pues sus trotis yo. Edelmira, dígame. Don Cheto, invite a doña Carmen a comer unos taquitos, tómela de la mano, siéntense en la banquita de un parque para sentir que están en compañía. Eso también es hacer el amor, don Cheto. La voy a llevar, ¿saben? La voy a llevar a un lugar, a un lugar que a ella le gusta mucho ir. ¿A dónde la va a llevar? Al mall, a la sección de comida, a que ella vea cómo, a que ella vea gente y pasar para criticarla. A ella le gusta mucho estar ahí. Mira nomás a esa vieja. ¿Y dónde agarra que se ve bien? A ella le gusta mucho eso. Oiga, Edel, vamos a contestar preguntas del público. Si tiene una pregunta para nuestra amiga Edelmira Cárdenas, mejor sexóloga de México, hágasela, oiga, hay que aprovechar que la tenemos. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653 sin pena. O si no, todas las redes sociales, Don Cheto al aire, el de la palomita. También recuerde que hay un WhatsApp, el WhatsApp de Don Cheto al aire. A Don Cheto le gusta que manden mensajes de audio. Así que si tiene una pregunta para Edel, mándela al WhatsApp por mensaje de audio al 818-480-1690. Que si ando cansado, que si no tengo sueño, pues la neta yo sin duda me desvelo. Si es por estar junto a ti, me amanezco, que venga el sol, que pregúntame de mí, que platícame pasatiempos favoritos. Quiero saber más de ti. Cuéntame bien de tu interés. Que has sufrido del amor, que te han hecho daño, aquí estoy pa' que platiques de tus penas, te ayudaré a olvidar. Quiero curar tus heridas, que te hago sonreír, que sientes algo. Está mi manera y cómo hablo, conquistaré y serás, te entregarás, serás mía. Mañana se escucha Don Cheto al aire. la pregunta para nuestra sexóloga amiga Delmira Cárdenas, el 14 de febrero. Oiga, hay que aprovechar que tenemos a nuestra amiga Delmira para que le conteste sus preguntas, que pueda usted tener alguna duda sobre esta cosa de el sexo. Sexo, no tiene que susurrarlo, somos adultos y además... No, no, no, según yo no sé, no lo susurré, no lo susurré. ¿Cómo? Lo, no lo susurré. Más bien... Susurró, señor. Más bien fue como dale, según yo, algo sensual, así una voz sensual. Ah, yo pensé que porque le daba penita. No, okay, estoy en Instagram, Don Cheto al aire, si tiene usted una pregunta para Edelmira Cárdenas, hágamela en el Instagram, en un mensaje directo, y yo se la paso a Edelmira Cárdenas. También puede hacérmela en Facebook, Don Cheto al aire en Facebook, o en los teléfonos de cabina. 818-520-1055. Oye, con Angélica, que tiene una pregunta sobre un polvo que se llama maca, que dicen que ayuda a, pues, en lo sexual. ¿Cómo estamos, Angélica? ¡Angélica! Hola, buenos días a todos. Buenos días, gusto saludarte. Tu pregunta era sobre el maca, ¿verdad? Sí, yo la ordené en polvo para hoy, aprovechado hoy, pero ¿cómo es mejor tomarla, en licuado, natural o solo con agua? El maca, bueno, ¿qué es el maca? El maca es una cosa que se usaba en Perú, que es un polvo peruano, regularmente se lo toma la gente en los batidos, en un batido, en un licuado, pero y según esto sirve, entre otras muchas cosas, el maca, para tener potencia sexual. Edelmira, ¿qué ha oído del maca? ¿Qué nos dice? ¿Qué le decimos a la muchacha? ¿Qué cree, Don Cheto? No tengo ni idea de lo que me están hablando. No conozco el producto y ningún potencializador sexual como tal existe hoy en el mercado. O sea, hay mucha mercadotecnia y algunos productos naturales lo que ayudan a eso es a trabajar mejor el corriente sanguíneo, a relajar el músculo, pero no necesariamente cuestiones sexuales, sino para que trabaje mejor la sangre, para que no estés estresado, pero como potencializador sexual, no se dejen engañar, queridos amigos. Bueno, según esto, Edelmira, lo que yo poco que sé que es nada, la maca es una le se llama el ginseng peruano, es una pequeña planta, casi parece como entre... Como un beet, mire. Parece entre hongo y entre jícama, más o menos como una jicamita. Y según esto, sí, aumenta el líbido en hombres y mujeres, uh-huh, así como la fertilidad, sí, la disfunción eréctil, y también según esto duras más en la la intimidad, aunque donde la venden, no necesariamente la venden para todo eso. Uh-uh. Se ayuda como al fluido sanguíneo, al flujo sanguíneo y esas tres. Hay un powder que venden, que por ejemplo, en la Sephora, Don Cheto, que contiene eso, pero dice que te ayuda como para quitar el estrés, como para relajarte, bla, bla, bla. Entonces yo pienso, sí, que claro, tiene varias propiedades. Oiga, Edith, pero eso me lleva a otra pregunta que quisiera yo hacerle. Entonces, sí, ¿usted qué? ¿Hay algo que usted como sexóloga de tantos años recomiende para el líbido, para que den más ganas, o no existe tal producto? No existe, Don Cheto, y menos en las mujeres. En el varón se cree y piensa que la libido es porque el hombre logró la erección. Es mentira. Y una cosa es que el cuerpo responde ante la excitación y el deseo a través de la erección, y otra cosa es que tenga las ganas, el deseo. Y en el caso de las mujeres es muy difícil. O sea, muchos dicen, tienen que ver con el sistema hormonal, sí, pero también tiene mucho más que ver la intención, las ganas, la comunicación, el cachondeo, la complicidad, la comunicación en la pareja. Entonces, hoy por hoy, un producto como tal, así de, ten una pastillita para que te aumente el deseo sexual, no existe, Don Cheto. Todo lo que hay en el mercado es parte del negocio, la mercadotecnia, y sobre todo quieren ver a la sexualidad de una manera médica, cuando en realidad tiene que ver con una parte emocional, psicológica y social. Fíjate que me gustó ese punto, muy bueno, porque venden muchas cosas que para durar más. Por ejemplo, aquí un vato dice, tengo 35 años, ¿y qué opinas sobre las pastillas que venden la testosterone booster o cosas así? Testosterone booster. Porque dice el vato que, pues, a veces ya traen 35 años, nomás uno y ya. No, es que ya le hace cáncer el caballo a los 40, 30, 35. Para adelante ya vamos de picada, viejones, ¿no? Como dices, puedes agarrar, comprar eso, y si vas, se dice aquello, va a estar firme. Mira. Pero las las ganas. Yo no soy, obviamente, ni médico ni sexólogo, pero el camarada primero que se vaya a checar si anda bien de la testosterona, porque si tiene su testosterona bien, ¿para qué güey se mete más? Pero, Edelmira, ¿usted qué opina de esto? Exactamente, don Cheto. No hay que automedicarse, porque otra vez, piensan que con la hormona, pues se les va a ir el apetito y van a durar 20 actividades sexuales. Otra vez, no es la cantidad, sino la calidad. Hay que ver detrás de el por qué no puedo más, el por qué mi cuerpo no responde, el por qué no tengo ganas de hacerlo. Hay que buscar más ese tipo de justificación y ese tipo de información, porque de ahí va a salir la respuesta del por qué no aguanto 3 rounds, por qué no tengo más energía sexual y por qué no deseo estar con esa persona. Edel, el otro día me eché yo un cóctel de camarón y me vi un sueñazo, güey, el martes. Entonces, que dicen que yo con los camarones, que dicen, no, que los camarones y que te... Yo me como un cóctel de camarón y con pulpo y ostiones y a mí me da un perro sueñazazazo. El mal del puerco. Pero sueñazo, no creas, así sueñazo de cabecear. Y yo digo, ¿cómo le harán a sus camaradas que dicen que se ponen bien? Bien, no, yo no. Ahora, Edelmira Cárdenas, entonces la mujer está más fregada que uno de hombre, Edelmira, porque a lo mejor el efecto placebo de ciertas cosas funciona más en el hombre, pero en la mujer, o sea, no hay nada, ni siquiera placebos para su apetito, rendimiento y así. No, lo que pasa es que hay que ver que por qué no tiene deseo. Está cansada, está agotada, fuma, toma, se desvela, tiene mal de insomnio, desequilibrio hormonal, está en climaterio, menopausia, no se lleva bien con la pareja, no la trata bien la pareja. O sea, todos esos elementos nos llevan a no tener deseo sexual. Claro. Y no porque tengo una pastilla y me la toma o me echo un licuado de maca o me echo un licuado de huevos cocidos o huevos crudos, me va a dar el apetito. No, el deseo viene detrás de una intención, viene detrás de todo eso de dejar a un lado tabúes, prejuicios, y pueda decirle a mi pareja, no me gusta, no estoy contenta, vamos a hacer esto, tengo sueño, échame la mano, tú lavas los trastes, yo acuesto al niño, y ahí vamos a hacer un juego de complicidad. El deseo viene con la manera en que me comunico conmigo, con mi cuerpo, pero también con mis dolores, con mis incomodidades, con mis miedos. ¿Por qué? Porque mucho de no tener iniciativa, de no buscar alternativa, o el miedo mismo a decirle a la pareja, no me gusta lo que estás haciendo, hace que el deseo desaparezca, don Cheto. Uh-huh. Escúchenlo, por favor, y no sé si ya se los dije. Una mujer que se siente deseada, protegida, y visibilizado, o sea, que no son invisibles para la pareja y para la casa o los hijos o el mundo en general, una mujer que tiene esas tres cosas siempre va a tener ganas de tener actividad sexual, don Cheto. Tiene mucho que ver cómo se siente. Lo psicológico, don Cheto, lo anímico. Es que mira, lo que dijo Edelmira, así lo dijo muy, muy, muy directo y muy bien. Muy bonito. Y si lo ponemos a un tono más ranchero, es... Si yo soy un vato bien pedote, que no trata bien a mi ruca, que le digo cosas, y todavía quiero llegar y que se me atienda como un rey. No, señores. ¿De dónde pues? A ver, ustedes pónganse en al revés volteado. Que ustedes fueran la mujer y que lo trataran así, no le dieran su lugar. Y todavía que querer que lo complazcan, lo manda a la tiznada en corto. Entonces, no. Por eso les voy a decir una frase. Le voy a robar el tiempo a Edelmira, porque el tiempo es de ella. Una frase que me gustó mucho, Edelmira, que dice, todo aquel hombre, les regalo esta frase de 14 de febrero, todo aquel hombre que busque un ángel como mujer, o que busque que su mujer sea un ángel, todo aquel hombre que busque que su mujer sea un ángel, más vale que le tenga construido un cielo. Idolazo. Entonces, porque pedimos mucho y no damos nada. Si usted quiere un ángel como mujer, más le vale que le vaya construyendo un cielo. Edelmira, muchas gracias por estar con nosotros. Tenía que ser ese hijo. Igualmente, los quiero mucho. Ayer nos acordamos de ustedes porque hice programa con Aileen Mujica y Adela Micha. Y nos acordamos de Don Cheto y todo el maravilloso equipo que amamos. Tan chulo. Los quiero mucho. Pásensela súper bien. Y en mis redes, arroba sexualmente Eden. Y en mi Facebook, edelmira.mostarsex. Gracias, Edelmira. Gracias, saludos a gracias, quien me recuerdan. Pues ya te puedes tres guapas, Edelmira. Don Cheto las trae. ¿Cómo dice, cuidas? Chicoteadísimas. Adela Micha. O sea, pues, Adela quiere con ustedes desde hace mucho, en boca de pura gente grande. Señor. ¿Por qué? Por mis frases perras. Los encantos que tiene. Que por cierto, tendríamos que regresar con frases porque las prometió ayer y yo no he subido más que esta, ¿eh? Ya les dije una. Por eso, pero háganos una lista. Una no. Que voy a decirte otra vez. A ver, tú anda, te encanta. Es voy a decir no... un par de frases. No, varias, una lista. De frases perras para que usted le escriba algo bonito a la dama, a la damisela. Sí. En este 14 de febrero. ¿Es usted una piedrotota? ¿Es usted un opal que no sabe decir algo bonito? ¿Qué hablan, chino? Que no sabe más que decir te quiero mucho, ¿eh? ¿Y jalas o te pandeas? Ahorita le voy a dar una ristra de puras frases matonas, perronas. You're the best. Para que escriba ahí en la cartita que le voy a hacer a la morra. Para que iri caigan rendidas. CLT, bebé Isaac. Porque a las hay que atraerlas con miel. Acuérdese de una cosa, señores. Acuérdese de una cosa. ¿Qué cosa? ¿Qué, señor? Piensen en una tormenta. Ok. Los truenos. Okay. Los truenos, la tormenta, eso no deja nada. La lluvia tenue es la que hace crecer las flores. Ahorita les voy a decir más perros. ¡Ay, Luis! Don Cheto al aire. Amistad, muchos de nosotros, pues la verdad no se nos da eso de decir palabras bonitas, pero para eso tenemos al Van Damme de Michoacán, al señor de la experiencia, al conquistador, al Juan Camané. El Van Damme ya está viejo, simplemente soy el Casanova de Michoacán. ¿El Casanova de Michoacán le gusta más? Ah, pues bueno, el Casanova de Michoacán que nos va a dar unas lecciones de amor, Don Cheto, para el día de hoy. Mira, para todos esos chavalos que cada vez son más mensos para mandar una buena frase, escribir una cartita bonita, voy a darles algunos tips perrones. Tips. Uh-huh. Para que ustedes le escriban algo a perrón, a su honey labio, ¿okay? A su sugar honey. Como un quisiera que fueras taller para llenarte de mecánicos, bebé. Algo perro así, no sé, algo así. Si no se te hace bonito eso que digas. Está bien chido. Sí, yo no puedo creer que usted deje que diga. ¿Oíste eso? Sí, ¿no? Lo escuché. Ah, está bien chida. Wow. Tú tienes tu mente, el David. Tu mente. Te iba a decir Ricardo. Tu experiencia en la radio. ¿Cuál experiencia? No te da para pensar que acabas de decir un disparate grosero. No dije grosero. Y guarro. Corriente. Y corriente. Y como no puede haber algo más feo. O sea, dime, si no lo sabes. Si no lo sabes, está bien. Nomás quiero saber en dónde estoy. Para. ¿Lo sabes o no lo sabes? Sí, está acá, pero estaba disfrazado, señor. El que entendió. A ver, disfrazado no estaba, madre, estaba más no estaba obvio que nada, ¿eh? Estaba más disfrazado yo que eso que acabas de decir tú. Señor. Ok, pues, ilústreme, señor. Aviénteme, no, soy también bien alburero. Dígame unas palabras. No, primero quiero que te disculpes por la tontera que acabas de decir. Si alguien ofendí con esta leperada innecesaria, pido disculpas. Y no quiero que le hagas... Disculpa, ya no voy a decir nada, ya la no. La típica que saca siempre. Este 14 de febrero, le pido una disculpa si usted le causó, le dañó, le lastimó las palabras que dije, le pido una disculpa. Me estoy orgulloso. A ver, todo lo que dices de principio a fin, estoy afecta. Estoy orgulloso de ti. Oh, discúlpeme por hablar, ya, en general. Por ser. Estaba perro. ¿Le digo otro? No, ya sí está bien, déjalo, mejor. Ahí le van las perroncillas, ok. Giselle, ¿alguna vez has tenido tu novio que no sabía expresarse de bien a bien? Ay, todo. ¿Tuviste más bien un novio que te decía cosas bonitas, así que tú digas, wow, qué perrón habla ese vato? No, la neta no. No, está no. ¿Tú, chica Ferrari? No, ni novios has tenido. Bueno, vamos a... ay, ay. Ahorita te consigo una docena, se ocupan piones. Se ocupan piones por la tarea de garbanzo. La chica okay. Ferrari anda buscando. Necesita ahí va. Ahí va la primera. Ok. A veces les voy a dar puras cortas porque la mera neta. No, a mí deme una larga. No, no. Sí, yo también quiero una larga, don Cheto. Hijos de la pesta. Les quiero dar cortitas porque si les doy una larga. Pero una es que imagínese que quieres escribir una tarjetita de Valentine's Day. Una frase chiquita no va a llenar toda la tarjetota. ¿Puedo decir tres largas o muchas chicas? Mira, las chicas les voy a decir pura corta. Porque esas no ocupas más, créeme, que están tan perras que no ocupan más. Es que las chiquitas no llenan. Sí llenan, sí llenan. Bueno, ahí va. Las puedes apuntar todas. A ver, déjeme, ¿lo puedo ahí grabar? Va. ¿Lo puedo grabar? ¿Me deja? I will put record. Ahí va, va. Entonces, va puras cortitas, ¿va? Pues frases cortitas que usted puede, A Almora no le gustan las cortitas. Sí les va a gustar. Aparte, esto es para vatos, esto es para vatos. Ah, okay. Voy, ahí va. Tengo papel. Ahí va. ¡Chavalada! ¡Chavalada! ¡Muchachos! ¿No sabe qué poner el día de San Valentín para las morras? Les tengo una ristra de pequeñas frases donde usted puede escribirle a la morra, ¿va? Para lo cual voy a necesitar pluma y papel. Ok. Porque voy a hacer como que estoy escribiendo yo algo. ¡Ay, viejo, Nanda! Ok, pues papel, vale. Ok, ahí va. Ahí le va, órale. Ok. Usted va a agarrar la tarjetita de allí de la, o de la Walmart, o de la Target. De la 99. O de la 99, o si ya ustedes ya quieren gastar una feriecilla. Papyrus. De la Papyrus o de la Hallmark en el mall. Y le va a escribir usted a la morra algo por el estilo. Son frases cortas porque quiero que se las aprendan. Va. Ok, ahí va. La primera es... Le pone ahí al nombre de la morra, ¿verdad? Voy a ponerle fulana. Entonces va a poner usted, por ejemplo, así. Abigail. Fulana. Y luego le va a poner así. Carla. Le va a poner, los tengo, así me gusta tenerlos. Así me gusta tenerlos. Nos hace sufrir. A la expectativa, bofones. Es que estoy pensando en que si somos... ¡Tú te callas! Tú oye, apaga el micrófono y apunta lo que has de ser. Por eso voy a poner ahí fulana. Fulana. Va. Ahí les va la primera perrona. Préndasela. Agarra la tarjeta y pone así. Fulana. Fulana. Bueno, pues, fulano puedo poner. ¿Se callan o no se van a callar? Ay. Se van a callar. Estoy siguiendo. O si tú pon, tú ahí pon fulán y luego arroba. ¡Señor! Fulano, fulana, porque... Ahí va. Voy a poner usted, fulana. Y luego va a escribir. Tú has conseguido que mis ganas de no querer conocer a nadie se transformen en ganas de solo conocerte a ti. Ay, lo bueno que era bien cortita. Esta es una larga. Está muy larga. Bonita. It's really cute. O sea, esto es para los que acaban de empezar a noviar. Que vienen de una relación que les fue mal y que conocieron a esta personita especial. Que le movió el tapete. Que le movió el tapete, le va a poner así. La vuelvo a repetir. Va. María, tú has conseguido que mis ganas de no querer conocer a nadie se transformen en solo ganas de conocerte a ti. ¿Va? Muy buena. ¡Bravo! Otra, más corta, pero que con eso la va a matar a la bofona. Al punto, pues. Agarra la tarjetita, una tarjeta chida, que ya diga un mensaje allí, prevecho. Y usted la pone así. Fulana. Tus manos me crean cuando me tocas. Así nomás, chavalo. No manches, así está más. Así nomás. Yo sí caigo con esa. Matona. Yo caigo. Cuando me toca, sí. Me gustó. Y ya nomás ponen abajo. Happy Valentine's o nomás tu nombre allí. Por ejemplo, te llamas ahí, por ejemplo, Martín. La repito. bonita. Dime nombre de una morra, venga, chino. Isabel. Isabel, Isabel. Tus manos me crean cuando me tocas. Ya. Ya, caí. El Bindaví, el de los Chipmunks. No, no. No, no, no, no. Ok, va, va. Otra para Cintia, por favor. Ahora va una para Cintia, venga. Anda rifando mucho ahorita una frase bien, bien pedorra. ¿Cuál, señor? De que quién sabe qué, que la que ocupa magia no necesita trucos, o que una frase bien fea allí, ¿verdad? La que ve la magia. No, yo voy a dar una frase perra sobre magia perrona. Ahí le va. ¿Cómo se llama la morra? Cintia. Cintia. Te vas que agarra la tarjeta y le vas a escribir así. Cintia. Cintia. Lo tuyo no es poesía, ni magia, ni perfección, ni una preciosidad. Lo tuyo es otro rollo que está por encima de todo eso. Está modernona, me gusta así como muy usando palabras recientes, milenias. Va de nuevo, ahí va. Apúntenle, guangos. ¿Por qué guangos? Porque así hablamos entre compas. Apúntenle, guangos. Ahí les va. ¿Le quita el romanticismo eso de guangos? Pero es pa' vatos, le estoy dirigiéndome a los vatos. Apúntenle, bombos. Miren, le voy a poner allí el nombre de la morra y la siguiente frase. De hecho, le puede poner una mala palabra allí antes de rollo, o sea, otro hinchi rollo allí. Ahí les va la frase otra vez. Que muy moderno, me gusta. Modernón, el día, ahorita ando modernón. Frase moderna, perra, matona, asesina. Ahí les va. ¿Cómo se llama la morra? Cintia. Cintia. Cintia. Lo tuyo no es poesía, ni magia, ni perfección, ni una preciosidad. Perfecto. Lo tuyo es otro hinche rollo que está por encima de todo eso. I like it. Es pa' vatos bravos. Arremangados. Arremangados que no les gusta la cursilería. O sea, suenan sweet, pero aún así no pierden su sí, que no, personalidad. Que no se me afloje. Si usted no es cursi, yo soy cursi, lo acepto. Pero si usted no es cursi, esta está perra para usted. A ver, avíntese otra. Ah, ahí te va. Te voy a decir la misma porque esta está perra, ¿eh? A ver, para Ana, ahí es pana. ¿Quieres que repita la misma o voy a otra? Otra, señor, otra. Ok, otra, va otra. Es pana, sí, porque esta es diferente. Esta sí es para cursis, ¿va? Estas son para vatos cursis como yo. ¿Va a ser cursi? No, sí. Ana, no es cursi. Entonces, esta es para Cecilia. Cecilia, va. Usted le pone la tarjeta Ceci. Dos puntos. Vámonos. Y le va a poner así. Lo más bonito de estar contigo es esto. Intentar darte todo, aunque no lo tenga. ¡Ay, me encantó! Repito. Está perra. Chaca. Estoy entre esa y la que fue bien cortita. No, pues yo todas están buenas. Pero las estoy diciendo las que yo caería. Les voy a decir una cosa, les tengo mala noticia. No voy a repetirlas ni a dárselas por mensaje directo. Yo las estoy grabando todas. No se las va a dar por mensaje directo. Ay, ¿por qué no? Solo va a ser one time. Okay. Si quieren, luego hacemos un segmento de frases perras. Ahí le va. Última frase de hoy. La repito. Nombre de la morra. ¿Cómo se llamaba? Ceci. Ceci. Ella sí es bien cursi. Y estoy dando su lista de morras. Lo más bonito de estar contigo es esto. Intentar darte todo, aunque no lo tenga. ¡Ay, me encanta! Pero, ¡Una más! Y esta ya está. Okay, va. Otra perra. Está entre cursi y no. Si eres un vato que... Si eres cursi en veces, pero te quieres hacer... Es pasable. Ahí les va. Última frase. Ya pues. Pa' Diana. Agarra su tarjetita y le pone ahí Diana. Falta Lupita, Diana. Y le va a poner así. Porque nadie me ha tocado como tú me miras. Feliz día de San Valentín. Ay, no, eso está bien bonito. Güey, repito. Diana. Porque nadie me ha tocado como tú me miras. Feliz día de San Valentín. ¿No tiene un primo o algo usted? Tengo a un sobrino, está re feo. Pero es así como usted, así que... Es peor, pero está feo. ¿Qué tiene? Chaparro, pelón, manchado la cara, está feo. me importa. No, sí importa, ya cuando lo vas a decir. Okay, va. Una para Stephanie. Va para Stephanie. No, pues ya dije las que iba a decir. No, ándele, ándele, yo estoy bien emocionada, Stephanie. Oiga. Es medio güera. Ok, voy a decir tres más, pero después del corte comercial. Las tres más, tres más. Tres más. Va a tener chance usted de poner su celular en... Familia, muchas gracias a todos ustedes. No, ¿a dónde van? No, no, espérenme, no. Ya, la gente no está. Nos prometió dos más, ándele. Tres. Prometió tres. Tres. Tres. ¿Cómo dice? ¡Órale! Es que estoy siendo muy cursi, estoy revelando todo mi arsenal aquí. Ay, ¿es el arsenal efectivo, señor? ¿Tu arsenal? O sea, es de todo un ahí storage. Usted abunda su arsenal de palabras y frases perronas. Ok, voy a decir unas. ¿Cuántas dije? Una más, dije, da una más. Tres. Dos o tres. ¿Sí? Ok. Le estoy dando frases perras a todos los vatos que no tienen talento ni para escribir una mendiga frasecita X. Imaginación. ¿Verdad? Ok. Estoy listo. ¿En cuál me quedé? ¿Cuál fue la última que dije? Fue una de que... Lo más bonito es estar contigo. ¿Cuándo? Ah, no. ¿No me toca o algo así? Porque nadie me ha tocado como tú. Ahí va, una parecidona, hay una parecidona, ¿va? Esta para que se la... También es de esas... Cursi. Sí, es cursi. ¿Pero pasable o qué? Pero pasable, o sea, no es así de que te volemos juntos de la mano y nada. No, esta está pasable. Esto es para Betty. Esto es para las morras, para una relación con una morra que tiene un poco conociéndose. O sea que es como que su primer Valentine o su segundo Valentín, así como que tiene un año, 2 años. Okay, apúntele. Les va a poner así. Betty, venga. Betty. Betty. Se pone ahí, Betty. Betty la... Se pone aquí, Betty. Y le va a poner así. Ahí está. Betty. Y le va a poner. Todos tus besos saben a primera vez. Feliz día de San Juan. Ay, eso me gusta. Yo quiero esa. La casa está corta y a lo que vamos. Esa me gusta. Todos tus besos salen la primera vez. ¿Está bien? Sí. Está. Yo soy muy besucona, entonces yo estaría muy... ¿Qué tal de la gente? Yo soy muy besucona, dice. Me consta. Ay, ya quisieras, consta. Chiquita. ¡Ah, no! Ahora, esta es la mejor de todas para mí. Yo ya tengo unas especialonas que no voy a andar yo aquí diciendo. Pero yo les voy a dar una de las mías especialonas. Échala. Va. Esta se las voy a... Esta es mía. Se las voy a dar porque yo no doy las mías. Porque estas yo las guardo para ahora que me enamoro. De las suyas. Ay, para ahora que... Señor, ya deberían ahora, estar enamorados. Usted es un hombre casado. ¿Esta perrona? Esta es de las mías, de las que yo perrona. ¿Va? Pa' Silvia. Pa' Silvia, ahí te va. Está un poco más larguita, pero nada que no se pueda usted aprender de memoria. Se le va a agarrar su tarjeta comprada en la Walmart, o en la Target, o en la 99, o en la Hallmark, o en la Papyrus. Donde quiera. Y le va a poner así nada. A ver, échale. Silvia. Nombre de la chusodicha. Silvia. Vamos a poner Giselle. Okay. Va para que se emocione la bofona. Ay. Le pone Giselle. Y le va a poner así. La chica Ferrari. ¡Ay! ¡Ay, la chica Ferrari! ¡Bien emocionada! ¡Ay, la chica Ferrari ahí! A la chica Ferrari lo más romántico que le han dicho es: ¿vas a venir, pues, o qué? Ponte cuatro ya. ¡Ay, no seas extremo! ¿Qué? A las 10 de la, a las 11 de la noche, ¿qué estás haciendo? ¡Ontas! ¿Qué estás haciendo? ¿Se va a armar o no se va a armar? ¿Dos qué? Ahí va. Ah, señor, ¿en Giselle? Serio. No, mejor no va a poner Giselle, porque luego te va a... ¡Ándele! No, no, no me enamoro, no me enamoro. Le va a poner así. Giselle. Los tengo. Ahí va. Parece que ya saca el show. Ahí te va a sacar el show. Pues quiero que se acabe en esta frase y que para acabar arriba. Ok. Dice así, Giselle. Uh-huh. No te quiero para llenar mi soledad. Eso sería muy egoísta. Te quiero para complementarnos la existencia. Sí, caí. Ay, no, señor. Sí, caí. Yo ya me enamoré. ¿Tú ya te le puedo dar un abrazo? No. La voy a repetir porque luego la raza no la agarró. Ahí va. Ok. Nombre de la sodicha. Y luego la escribí. No te quiero para llenar mi soledad. Eso sería muy egoísta. Te quiero para complementarnos la existencia. ¿Ok? Y happy perrona, bien. Ahora necesitamos unas frases para que el Said, ayudarle al Said con sus vatos. Pues Said es la misma. Puede ser. ¿Cómo se llama? A ver, le voy a poner Israel. A ver, Israel. Ahí te va una para comunidad gay, va. A ver, va. Israel. No, es para todos, pero pues para ser la más personalizada. Sí, bueno. Israel. Sí. ¿Sí andas con un Israel? Pues es que estoy dando nombres así al azar. Ah. Esta noche quiero que me dejes como Ferrero Rocher sin envoltura. ¿Cómo? ¡Ay! Pues así, chocolatos. A ver, así. Eres un asco, neta. Mira, cuando vayas a decir una frase o cuando vayas a abrir la boca, di algo inteligente o que aporte. Gracias. Una para ti, para que tú le pongas a usted, va. Le vas a poner así. Dime el nombre del vato. Israel. O Luis, pues. A Luis, va, Luis. Ah, sí, chiquita. Le tengo una lista, señor. Ahí va, terminaríamos Luis. En el show. Bueno, mándasela a Luis. Okay, Luis. Le vas a poner así. Quiero ser las buenas... No quiero que seas. Las buenas sea Luis. Quiero que seas las buenas noches de todos mis días. No. Quiero que seas las buenas noches de todos. Ay, sí, Luis, está bien bonito. Israel, Martín, quiero que sean las buenas noches de cada uno de un día diferente de todos mis días. Ay, joder. Ay, no. Bueno. Estás mal, Befa.